Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. María Juliana, ¿cómo estás? Hola, María Juli. Bueno, es lo que se trata de hacer todos los días y lo que nunca se logra. Nicolás, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Pues bien, aquí muy bien, hombre. ¿Qué más de cosas? Bien, ¿usted qué? ¿Cómo van las vainas? Feliz Día de la Mujer. Es que usted es demasiado querida. Perdón. Ah. Ahí te saludé, María Juli, pero no contestas nunca. Hola Jaime, ¿va? ¿Cómo estás? Qué pena contigo. Y de moradita, ¿no? Atrasadito el sonido. ¿Qué hubo, Laurita? Jaime, ¿cómo vas? Muy bien, ¿qué más de cosas? Bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Bien. ¿Alguien se vio la entrevista de Meghan Markle? Yo la vi completa. ¿La vio completa? ¿La viste? No, completa. Yo veía partes. ¿Cómo? Yo también vi completa hoy. ¿Y? 2-3 horas antes del programa. Casi rompo el computador. Con eso les digo. ¿Vas a hacer un resumen? Pero de la felicidad. Completo. No, es que me saca la piedra. Es que yo no puedo creer que este personaje acaba con la realeza. No puedo. No, y que se iba a suicidar. ¿Y pues, qué vainas? ¿Qué eso sí leí. No, yo la vi. Y la vi ahí aplastada. Y después llegó el otro holgazán. No. No. ¿Cuánto fue que se echó Oprah Winfrey por hacer esa entrevista? $9 millones de dólares. Se estaban diciendo como entre 7 y 9. Sí. Y ellos pidieron un peso, Meghan y Harry. Exacto. No, costó 6 por 3. No, como $7 millones de dólares. Uy, ¿qué tal? Imagínate, y los otros. Pero tiene 2,000, pero los otros, ¿por qué no cobraron? Pues por bobo, pues, sí, de acuerdo. Pues sí, tampoco es que estén. Sí, no, están en condición la mejor situación económica, de no ganarse. Pero por vos, ¿por qué viste la casa donde lo hicieron? Sí, eso no, sí, no es pues una parte estudio. Sí, pero no. No, pues obvio, ellos no están pasando necesidades precisamente. Pero, la pregunta es si Oprah, ¿por qué Oprah cobra 7 millones y tiene 2,000? Es que es bien pelotuda. Bueno, pero ella muy protectora y... No, es que hay cosas milenarias, Nico. Yo quiero hacer una parte, pero los milenarios. Milenario, es un tema, cosa milenaria. Y una cosa que se llama niños, o sea, los originalitos milenarios. Me gustó mucho esa parte porque sé que usted va a ser muy, muy feliz. Como, se va a decir, mire, pero es que ante los milenarios no se puede nada. Tengo un arepazo milenario enorme. Ah, sí. Pero es que yo todo lo tengo, bueno, hoy estoy que me hablo. Bueno, tenemos una entrevista, si Dios quiere, con un gran director, que llevó el nombre de Colombia Arriba. Tenemos ya casi listo el programa de Manuel Alejandro. ¡Oh! Duré todo el fin de semana gracias a mi pareja que me ayudó. Un monstruo escribiendo canciones. La única que no me dejó, pues, y yo estoy de acuerdo porque es un poco antigua, es Cisne Negro, Cisne Blanco. No. Con Basilio. Basilio. Hijo, pero es que es muy, muy, muy, muy angolado y anticuado. Y sabe, Otra que traté, pero casi me pegan, Rudy Márquez, ídolo hombre, venezolano. Rudy Márquez. El más engolado. Canciones de novelas, ¿no? Perdón, pero el golo, la gola es peor que la suya que le mandé su foto. Ah, no, Rudy, la escala, pensaba yo. No. Rudy Márquez. Sí. Era un morenón. Sí, tiene toda la razón. Pero bueno, me faltan tres canciones. Llevo 17, son 20. Esto va a ser bueno, esto va a ser bueno, pero eso será después. Hoy nos concentramos en los premios Goya, en la entrevista de Markel. Yo les doy ideas, pero yo les cuento lo que oí. Hay una parte en que saqué un bate de béisbol, pero al hacer el movimiento se partió antes de romper algo, porque era de madera vieja. Roletazo. El roletazo, eso fue un rolling, como dicen, rolling a primera. Exacto, roletazo a primera. Rolling, decía... Mike Forero decía... Mike Smulson decía rolling, no, decía rolling, como era como gringo Mike. Sí, roletazo, Mike. Pero un minuto, acuérdese que Edgar Perea también narraba béisbol, también, ¿no? También, narró béisbol mucho tiempo. Acuérdese que Humberto Salcedo Jr. Narraba béisbol. Claro que sí, hombre. Señor Cañón narraba béisbol. David Armando Cañón. Moncada narraba béisbol. Todos. El más grande comentarista deportivo, Carlos Arturo Rueda, sabía de béisbol. Sabía de béisbol. Que no supiera de béisbol no sabía nada. ¿Verdad? Estaba en nada. Colombia jugando contra Cuba, me acuerdo. El equipo de Colombia contra Venezuela. Eran unas tundas, siempre a 14-0. ¿Se acuerda cuando Brasil jugaba con Colombia hace 20, 30 años? Sí, 40. Claro, eso era difícil. Eran unas molidas, eso, qué pena de verdad nosotros. Era difícil. Y contra Argentina, ¿se acuerda? Sí, no había mucho, pues es que no había mucho nivel, había que agarrarlo. Nunca hubo nivel. No hay un barrio lejos. Bueno, bueno, óigame. Y vamos con música. Tema del día, perdón, Nicolás. Tema del día. Aparte de tu mamá, esposa, hijas, hermanas, ¿cuál es la mujer que más admiras en el mundo? Es decir, apártese del núcleo familiar y cuéntenos cuál es la mujer que más admira. Eso es. Qué pena, es que estoy pegachento, estoy como un chicle. La mujer que más admira, sí, y sacando mujeres y exmujeres y novias, no. Una mujer que usted admire que... Sí, pues, aléjese que no del círculo familiar. No, y de cosas carnales, ¿sí o no? También, claro. Sí, también, sí. No. Oiga, yo admiro mucho a Laura Acuña. Porque va al noticiero por la mañana. No me lo diga usted. Le cuento que Luis Carlos Vélez hizo esa approach. ¿Ah? No, eso es mucho voltaje. El señor, hombre. Me dijo Jonathan y arranca mañana. No. Claro, tiene horario estelar de 8 a 10. Es que a las 4 de la mañana no me toquen a Laura. No, Acuña. Ya. A esa hora no. Está busquémosla, bien. Por favor, productores. Busquémosla para saludarle, decirle, bueno, ¿qué vas a hacer? Fantástico. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Me gusta, pues me gusta. Y yo, pero se retiró el noticiero, yo me enteré, pero yo no sabía. La semana pasada. Noticiero, de televisión, pero ni idea, yo no pregunto. Usted sabe que el que menos pregunta le va mejor, ¿no, Nico? Exacto, pero bueno, pero bien, ¿no? Muy bien. Pero muy bien, y parece que ella va a hacer los informes de Santiago Ángel. No me diga. Uy, no hay gran me baja. Corrieron en la butaca. Me da mucha pena, pues, ay, sí, no tenía no, cómo competir. No, mentiras, es una propuesta mía original. Ah, ya. Puedes ponerla Santiago, sobre la mesa la veo para difícil. Que se evalúe. No, pero yo sí quisiera hablar con ella porque sí me parece importante. Y bueno, que nos cuente bien. ¿Y qué más de vainas? No, pues bien, todo tranquilo. Ahora, el problema que tiene Laura Acuña es que si no ir al estudio, pues como, ¿para qué ve uno? No, pero déjela, pues hombre. pero de verdad, pues si querían ver belleza, no hay ahí, ¿no? Ah, es no. Como Laura Hoyos o María Juliana Correa. ¿Para qué tanta belleza si no se ve? Eso sí, cara. Ah, sí, pues, igual. Sí, ¿qué se va a hacer? Bueno, quisiera hablar con Laura Cuña 2 minutos. Estamos en marzo. ¡Ah! Perdón. Bueno. Bueno, Nico, bueno, hermano. Gran noticia, ¿no? No, me acabo de enterar. Yo no sé nada. No, pero que bien. Arranca mañana a partir de las 8. Vamos, pero hablemos con ella. Ahora, muy la bien. Hicieron madrugar mucho. Uy, ¿no, a las 8? No, ¿cómo así? No. No, pero usted se acuerda que ella llegaba a las 4 de la mañana al noticiero por la mañana. No, y acuérdese que ella merece descansar. Tiene, muchas veces llegaba a las 2 de la tarde para programa. No, tiene a las 5. ¿Para este programa? Sí, te juro, yo muchas veces. Yo muchas veces, Laura, a las 4 no, pero ella somos un tinto. Y llegaba la básica a saludarte, ¿o te qué? Sí. No, pero ahorita no, déjela descansar. Ella tiene que lactar a 2 muchachos, déjela. No. Por Dios. No, es que ella decidió darnos, contó que ella hasta que tuviera 9 años. ¿Usted se acuerda, Nico? ¿O sí, es que ella tomó esa lactancia decisión exclusiva. Y es una decisión que uno respeta, pues. Uno no se puede meter en la decisión. Claro, mira, hasta los 11 años solo toman de mí. Yo perfecto, no hay ningún problema. Toman de mí. La hija tiene 9. Toman de mí. Y el niño, no me deja Nicolás de Samper. Ah, sí. Tiene 7, hermano. Ya la niña creo que entra a bachillerato. Segundo semestre. Sí, ya está, no, exacto. Ya por Dios. Me da pena con usted. Tiene como 7 años. ¿Cuántos años tiene? No, 9. 11 de carrera en los medios. Ya, 11 y el niño 9. Que es que no me acuerdo, pero hasta los 12 años. No, pero usted, ¿qué están diciendo? Hasta que sean adolescentes, solo reciben alimento de su propia madre. Exacto. Listo. Pues no, pero que no se diga más, hermano. ¿Les parece que vamos con música? Pero claro, sí. Vamos con música. Ya hablamos, hablar con ella, hermano. Ahorita, si no les contestan, pues me toca a mí proceder pero sí con Bruno Mars, Anderson, y Silk Sonic, Leave the Door Open. Lanzada el viernes. I look too good to be alone. Ooh. My house clean. My pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Gente que aprovecha bien las oportunidades, aprovecha la temporada de Casa Home Center y lleva miles de productos a precios sorprendentes. Pues gente que aprovecha bien las oportunidades es un personaje que se llama Flavio Bolsonaro. ¿Quién es Flavio Bolsonaro? No, pues es el hijo de Jair Bolsonaro. Que está metido en cosas. No, aprovecha las oportunidades. Se compró una casa en el barrio más lujoso de Brasilia, cerca a la laguna de Paranó. Los que pasean por ahí miran la casa y dicen, oh la la, pues la casa tiene la módica suma de 2.500 metros cuadrados, no. Cuesta aproximadamente 3 millones de dólares en un barrio de lujo. ¿Dónde está este hombre, este muchacho que pues está siendo investigado porque se robaba los sueldos de los empleados? Gente que aprovecha las oportunidades. Desde el 2018, Flavio Bolsonaro es investigado por una serie de apropiaciones indebidas de los sueldos de sus empleados en los tiempos que fue diputado estatal en Rio de Janeiro. Sospecha que se robó más o menos 2 millones de dólares de los salarios de 12 de sus asesores durante 10 años. El esquema está bautizado como Rachadinha. En alusión al reparto de recursos de manera ilegal. Yo no sé si darle coba, yo no sé qué hacemos con esta cosa. Bueno. Complicado, ¿no? Él es senador actualmente y se gana como 9 mil dólares o 10 mil dólares mensuales. Pues se gana casi lo mismo que los senadores de Colombia, ¿no? Pues... Paz que el real ha estado un poco devaluado, ¿no? Sí, ¿qué le pasó? Porque sí. estoy pensando en Meghan Markle. Es que no sé por dónde comenzar a hacer esa nota. Ahorita lo hacemos con calma. Pero no, es que no porque me va a dar calma. Mucho. O sea, yo quisiera, sí, no, yo por quisiera eso hay que tener calma. Estar tranquilo. Es que me eché hora y media, pero me paré y me fui, ¿no? O sea, cuando entró el pelirrojo dije no. Es que este señor no es hijo del otro man. Yo me fui. Sí. Es que le hubiera salido parecido a Archie. El problema que tienen es la diferencia entre Archie y él. Es que son muy distintos. Bueno, eso tiene pues eso pasa. Muy molesto a la reina. Bueno, mi reina divina, mi reina querida. Bueno, esos están... O sea, esto en Inglaterra están en una molestia que no se imaginan. Sí, están. Gente que aprovecha las oportunidades, pero pues yo la vi y el setting súper bonito y la casa, pobrecita Meghan, que es que ya nunca investigó quién era él, dijo, yo cuando me casé, yo nunca quise saber de dónde venía ni qué era esa cosa por allá de la monarquía. Y ahora la llama The Firm. Ay, Dios mío, la firma. Es que de verdad no, pero lo creen a uno boludo. No, tranquilícese, hombre. Tranquilícese. A mí me creen bobo echándome ese cuento. No, que ella vio a ese pelirrojo y se enamoró de la nada. Que dijo, este es el hombre más bello que me ha tocado en mi vida lidiar. Pecoso y lleno de pelos rojos por todo el cuerpo. Y ella dijo, no, yo no. Pero quiere saber quién es él, no me importa. Lo amé a primera vista. Bueno, ahí es feo, tranquilo. A ver, Nico, puede hacer la de... No, pero pues, tranquilo. No, voy a aguantármelo porque es el Día Internacional de la Mujer, pero... Tranquilícese. Pero mañana no sé... Listo, a ver, María Juliana, gente que aprovecha las oportunidades, por favor. Bueno, pues hablemos entonces de Home Center. Porque si quieres un cambio increíble en tus espacios, aprovecha los increíbles precios de la temporada de Casa Home Center. Encuentra todo para renovar tu sala, tu cocina, tu baño y hasta tu terraza, todo con el mejor ahorro. Así que no lo dejes pasar, conoce más en la aplicación Home Center y en homecenter.co. Aprovecha la temporada de Casa Home Center. Lleva cortinas enrollables 2 en 1 desde 139.900 y ahorra hasta 33% en taladros inalámbricos. Solo del 25 de febrero al 23 de marzo. Más en nuestra app y homecenter.co. Bueno, vamos a leer tweets a la pregunta, Nico. Aparte de estoy, tu mamá... Estoy brinconcito en mi sonido. Hombre. Sí, un poquito picón. Aquí, no sé allá, pero aquí, bueno. Claro. Bueno, aparte a la pregunta. Aparte de tu mamá, esposa, hijas, hermanas, ¿cuál es la mujer que más admiras en el mundo? El señor Mills manda foto y todo, dice. ¿Qué dice? A la hermosura sin par de Anita Domínguez. Ah. La foto del día, tu urgente esplendor, mujer del soquete George Turronzazo. Feliz día de la mujer. Saludos a las féminas de la mesa. Nota, María Juliana. 5-4, está bien. Bien. Sí, además usa la palabra soquete, sí, que me parece bien. Fantástica. Sí. Es una admiro mucho a doña Segunda, que siempre a la hora de almuerzo me echa doble ración de principio. Puede que sea muy mundana mi admiración. Crack. Pero quien me alimente merece mi reconocimiento. Un beso, tal Billy cual. Ocean, a Nicolás Samper Andersiski. ¿Sabe qué dice? Muy Caribbean, no sé qué vaina. Bueno. El Badulá, que admiro demasiado a Angélica Lozano, una mujer hecha pulso. Una mujer que ha trabajado a favor de nuestro país incansablemente. Nota, Nico. No, 5-4. Bueno, es la que admira, está muy bien. A toda mujer que haya cambiado el mundo y deje legado, Angela Merkel, nuestra astrofísica de la NASA, Lady Diana Trujillo, y muchas valientes. Oiga, sí, señor. 5-4. Edwin Martínez, una señora que promociona fajas. A propósito, ¿dónde está mi señora de las fajas? Fajas. Uy, Laura Cuña, se para fajó. Ti y para él, para niños, para adultos con para su niños. Respectivo para broche niños. Tena. Seguimos. No, pero las de los niños sí me parece que la incursión al mercado ya es con toda. Sí, no, es una apertura, no es una expansión increíble. Todo Ana Lucía Domínguez dice, Cucho, trabajadora, actriz, modelo, empresaria. Le quedó tiempo para atender a ese zángano que adoptó y acaba con el mercado de la casa. Qué lástima que esté tan mal atendida, Jaime. Ay, lo dejo todo, dice Cucho. Se acaba el mercado de la casa. Jorgete Padilla, últimamente estoy admirando mucho la paisita consentida. Risueña, Dulce, esas dos partes no me las conozco yo, Nico. Ay, sí, lo de Risueña y lo de Dulce. Dios. Y desparpajada tampoco, yo no conozco nada de eso. Soy un reguero de miel. Dulce como un limón. Reguero de miel soy. Admiro mucho Esperanza Gómez Paso. Es que ya, mujeres valientes. Pero y decidí, bueno, la leo, admiro mucho a Esperanza Gómez, qué mujer tan emprendedora, bella, profesional en lo que hace y me enorgullece que saque la casta por la mujer colombiana, que Dios la bendiga. 5-8. 5-5. A Laura Cuña por haber soportado los constantes. Sigo. Okay. Aprovecho para saludar en este día a la preciosa Pamela Barbaricha, que es fiel oyente de ustedes y de quien quisiera abrazar en este día. Admiro profundamente el papel que jugó en la historia Isabel la Católica. Este es ídolo, don Fettuccini. No, usted, pero bueno, don Fettuccini. Mónica Galindo dice, la doctora Fernanda del noticiero Noticias Caracol. Claudia Bamón, muy querida por todos los colombianos. Juan Manuel Zúñiga, yo no sé por qué siempre gana esta niña, la que mantiene al caserito Cárdenas. Mucho amor y billetera para mantener satisfecho a este señor. Pero hay una fijación. Le digo, pero es pero que perdón. Es de admirar, ¿no? Es de admirar. Y Jorge dice, saludos a mi suegra, encanto de los encantos. No, pero ¿cómo así? ¿No es familiar de él? Es política, claro, ahí exacto. Va bien. La hizo bien. Gracias por el premio, Mac. Ay, al fin sí lo... Ah, lo claro. Estás dirigiendo muy bien el barco. No, pero eso hace dos días. piti muy poco piconcito, dicen por ahí, pero bueno. La ministra es que Mabel Lara. Él se regó. Eso es lo mío, poco picón. Saludos a Laura Hoyos, la Mabel Lara de la radio. Ana Lucía Domínguez, ¿por qué? La pregunta mía es, ¿por qué siempre gana? Sí, va ganando. Uy, es que es admirable, claro. Ellos han dado... Que parece que sí le toca duro. Sí, nuestros oyentes. De admirar el trabajo que le... ¿Qué horas son? Porque quiero hablar de la entrevista de hoy, hermano. Son las 5:30. 5:30, bueno, ya vamos con eso. Esto se va a llamar... Los Milenarios, si les parece bien. Hombre, bueno. Ya volvemos, vamos con un poquito de música en este momento. Me parece importante poner una cancioncita. Permítame, que es que estoy manejando muchos frentes hoy. Estoy como preocupado, mijo. Es que estoy preocupado, hombre. Sí, picón, y muy picón. Piconzote, ¿no? Bueno. A ver, vámonos con... Bueno, esta canción, Eric Clapton, My Father's Eyes, inspirada en el hecho de que Clapton nunca conoció a su padre y por la trágica muerte de su bebé Connor. Bueno, aquí está este clásico de su disco Pilgrim del 98. My father's eyes, to my father's eyes. I'm like a bridge that is washed away. My foundation's one made of clay. As my soul slides down to die, how could I lose him? What did I try? Bit by bit, I realized that he was here with me. I looked into my father's eyes. My father's eyes. I looked into my father's eyes. My father's eyes. My father's eyes. My father's eyes. I looked into my father's eyes. My father's eyes. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Ah? ¿Y qué cosa? Bueno, gente milenaria, pues después de esta entrevista que vimos de alguien de la Casa Real, que pues era príncipe y ya no lo es. Nació príncipe. Llegó al final de la entrevista, llegó Harry. Pero hombre, pues me llamó la atención cuando Oprah Winfrey le dice a Meghan... Quiero dejar claro ante todo el público que no cobraron nada por la entrevista. Porque no dice cuánto cobró ella, hola. Es que de verdad. Exacto, ¿no? Pero arranca con esa. Amor a la profesión, no sé. Segundo, vi excesivamente apecosa a Meghan Markle. Tiene 130 pecas en la cara. No, se las conté pecas, lentamente. Pues las pecas son lindas. No, sí, no, no, lindas. Pero no. No, no, no, no. A mí no, también no, me encanta. A mí me encanta. Laurita Acuña, Laurita Acuña tiene pecas. No, pero no tiene 140 pecas y de color oscuro. Laura son como bronceaditas. Bueno, tercero, muy larga. Cuarto, el setting bonito y la fotografía bonita, pero Oprah sí muy cara. Es que 9 millones de dólares. ¿Sabemos la sintonía de la entrevista, Laura? ¿O ni idea? No, ni idea. Sigo. Pero podemos averiguar. Oye, pues chévere. Sí, yo tenía esa pregunta. ¿Cuánto duró? Como 2 horas. Y quedaron con muchas cosas pendientes. No, pero claro. ¿Cómo así? Para ver si se embolsilla otros 9 ahí. Parte 2, creo que sale hoy alguito. Pero claro. Ya no sé si en CBS. Bueno. Cosas importantes de la entrevista que pues hacen cosas milenarias. Primero hay que decir que ella se refirió muy bien a la reina Isabel. Pero es respetuosa, pues, dice usted. No, que la cogió con mucho cariño y que ella la quiere mucho. Vea. Ella habla de la firma. Es que dice que hay una mano de soquetes, holgazanes, que hay un poco de gente allá que no hace nada sino criticar. Por ejemplo, es que a Harry, a raíz de este matrimonio, hombre, le quitaron toda la seguridad. Y cuando le quitan la seguridad es una manera indirecta de decirle, tú ya no eres príncipe, brother. Aquí no. Claro. Y eso fue antes de que el man tuviera los rollos. Pero lo más grave no es eso. Lo grave es que cuando esta chica quedó embarazada estaban muy preocupados, pero ya no quiso decir, por el color con que iba a nacer el niño Archie. Eso me pareció ¿por tenaz. ¿Qué? Eso me pareció porque tenaz. Son milenarios. Usted no ha entendido, brother. ¿Por qué te ríes, Nico? No. La firma... es milenaria. Milenaria. Milenaria, exacto. Entonces eso los tenía muy molestos y después dijeron, bueno, y otra cosa para hablar claro, ese niño no va a ser príncipe en esta familia. O sea, de una vez para que sepa. Para que se vaya bajando ese canasto. Y cuando usted no es príncipe, dicen, y, o sea, ese niño no tiene ninguna seguridad. Miren a ver qué hace, contraten gente, contraten unos mastodontes ustedes. Y el niño, pues Archie salió pues lindo, me imagino, precioso, pero pues no será igual que George. ¡Ja! George no, con sus tirantas y sus ojos que brillan a lo largo. Pues es que no, porque ¿cómo hacemos? La chica es gringa y la chica es, no es como Kate Middleton, ¿no? Que me cae como una patada, ¿no? Pero bueno. Uy, a mí también. Sí, eso no se salva. Terrible. Pero es que Meghan no me gusta que haya dañado todo el principio de la monarquía. Por otro lado, cosas que recuerdo es que le preguntó Oprah, pero es que usted hizo llorar a Kate. Y dijo, no, fue al revés. ¿Y por qué no? Por una pelea con los colores de las flores de los vestidos de las pajecitas. Yo ahí me voy. Ahí saqué el bate. Y cuando claro, lo agarré, se partió solo. No, no alcancé a... De la rabia con la fuerza. No, es que estaba muy antiguo. Es un bate que tuve a los 4 años, en la edad que tiene Batecito. Archie. Claro. No, y ahí me aburrí. Después entró Harry, que es que él era un hombre que estaba encerrado y que el hermano y el papá estaban encerrados en la firma. Que él lo hizo por su familia, que él se fue. ¿Y que Carlos no le contesta las llamadas? ¿No le responde pues al teléfono? Sí, ¿no? Que lo dejan visto en WhatsApp. Sí. ¿Cómo debe ser? No, ¿cómo así? Pero perdón, Carlos, ¿se debe a su madre? Y al reino. Y a su esposa. Y lo otro, pues que no se habló ahí, pero es que de pronto Carlos tiene dudas de la paternidad de ese muchacho de Harry, ¿no? Pero no se habló. ¿Cómo? ¿De eso no tocaron ese tema? No, de que del capitán. No, ese no lo sé. ¿Cómo es ese tema? No, usted sí lo sabe. Ese muchacho Harry es igualito a un señor que montaba caballo. Era del armado, de la marina. Ajá. Es que yo no me acuerdo. Y Diana tuvo un romance con él. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, no. El chino vaciado. Pero es idéntico. Vaciado el chino. Qué mal de cuento que él sufrió mucho por su mamá. Y ay, las mismas pelotas. Y de los pero huevos Megan, que sí se come dio... su padre no hablaron. No. Uy, esa es Megan, una pregunta. Sí, Oprah, es que a Megan la tuvieron sola como una hora. A Megan solita y ella votando. Pero o sea, arrancó con Megan y luego se unió Harry. Sí, luego llegó Harry todo filipichín, ¿no? Acuérdense, él es todo filipichín. Bueno. Sí. Conclusión, no recomendada, no apta para todas las audiencias. ¡Qué jartera de baile! A propósito de audiencias, dice que tuvo un promedio de 17 millones de espectadores. ¡Flojo! Sí. Pero muy bien. Pues, el Super Bowl tuvo 110. El doble de los Globos de Oro. Hablando. Ah, no, pero es que los Globos de Oro, pues imagínense. Sí, pero es que los Globos de Oro, claro, no. Los Globos de Oro eran los Globos solos los Globos. Dos personas presentando globos en diferentes partes del mundo y tiraban los globos porque no había. Bueno. Uy, perdón, tuve un poco de efluvio. Bueno, ¿qué más? Sí, ¿eh? Solía decir, sentí un efluvio largo. No, pero bravo, claro, pero es que el problema fuerte, es que ¿no? Muy raro. No. Fue suave. ¿Mucho comino? Suave. Tenía un poco de albahaca. ¡Ja! Y le digo otra grave, ¿no? Rábano recién comidito. Ah, no me diga, está usted pero punto nieve. Ah, estoy como Dios manda. Uy, bueno, está pero... ¿Algo más de la entrevista? Porque me pareció un bodrio. Sí, pero ¿no? Y entonces 2 horas y hablaron de eso. Bueno, también no, de intentos, es que intentos de suicidio. Y cada vez que decían, y Oprah siempre que decían es que mi hijo lo trataron de hacerle radio, y Oprah, I can't believe it, no. No way, no, con razón. Tiene 2,000 millones de euros o de dólares. Claro. No, y mal vestidita Oprah con sus camisitas y sus cuellitos de esos bordados. Pero bueno, ¿sí? ella sí salió. ¡Ay! Y va a tener niña, entonces ya son niño y niña. ¡Ay! ¡Ay, qué la parejita! ¡Qué felicidad! La parejita. Bueno, Nico, no será que extraño que llamen a Catalina Aldana y Nicolás Samper como los padrinos. Y yo ahí. Uy, Me encanta. Le cierro las puertas de los originales. Yo les tejo unos mitoncitos que van a quedar lindos. Y pichos de plata los dos. Unos mitoncitos. Y lo que menos me gustó de toda la entrevista es cuando dijo ella. ¿Quién? Yo conocí a él y nunca me quise enterar cómo era eso, de dónde él venía. Amor a primera vista, love at first sight. Exacto, sí. Yo me enamoré por con los dientes chiquitos, así, pelirrojos. No. Tampoco. Yo a Megan no me la aguanto. Gracias. No, pero bueno, además sí. Megan, pero pues yo imagínense uno montarse en la fantasía del príncipe azul y que venga con todo este rollo. No, como son los príncipes azul de la realeza. Cuando tú te metes en eso, tienes que saber cómo son los rollos. Ese cuento se viene con ruido incluido. Como hizo Condorito, flop, ¿cómo era? Plop. Se fue para atrás porque entró al castillo y dijo, uy, no, esto es muy distinguido para mí. Ay, no. O sea, nunca viste una película. O sea, nunca viste el discurso del rey. Ni nunca viste The Crown. Nunca viste nada, pues, Megan. Te bendigo a millonario, no sé. Que exactamente, nunca vio nada. O sea, ella pensó que eso. Ella llegaba ya y empezaba pues a coger a patadas todas las esculturas de la. No, que venga, ayude, envolvemos unos tamales aquí, ¿no? Eso exacto, no venga y come, exacto, venga y le traemos un Kentucky Fried Chicken. Bata ahí al duro acá principal. Que toca batir un arequipe. ¿No? A ver, Carlos, venga que la China le trajo un poco de Kentucky Fried Chicken aquí abajo de Piccadilly. Verdad. Pero que un poco verde, dice usted. Que verde. Verde no. Que no se haga la verde. Que no se haga la verde, sí. O sea, más madura no puede ser ella, pues. Él lo quiso. Acabó con todo. Y todo se pudrió. Y espérese que lo que falta, porque es que. No ha habido reacciones, o sea, ¿no? No han dicho nada. No. Ayer reconfirmaron que no se aparezca ese pelirrojo por allá. Ah, no, sí. No, eso sí, están en una... Que el Colorado allá no vaya. Y la opinión pública en Inglaterra, o sea, no los pueden deter... Es que no se metan con él, la reina. Y fuera de eso, el otro... La entrevista se veía hoy allá en Inglaterra. Pero pues obviamente ya las reacciones se empezaron a ver, ¿no? Mañana me imagino que es el desastre total. No, yo creo que la reina la vio en directo, le pusieron una antena. Aseguro, por de 8 metros en su cuarto. Mentiras, quién sabe. Y 10 personas al lado tomando nota. Y fuera de eso, el suegro o exsuegro de doña Meghan, recién operado el corazón a los 99 años. O sea, yo creo que lo mató hoy. Claro. O sea, al tipo le están escondiendo esa información. Claro, él no sabe de esa entrevista. Lo tienen con los oídos y los ojos tapados. Claro, estaba malo del cuore el viejo. No, ese viejo no le pueden dar un infarto. Es que no hay derecho, Dios mío. No, increíble. Es que de verdad. No, pobrecitos. Sí, tío. Pero tranquilice. Pero bueno, 3 horas se gastaron para toda esa vaina. Que no, son 3, deje de estar echándole más horas. 2 horas, dijo. Aproximadamente. ¿Y les parece poquito? Pero pues, de eso son 30 minutos de cuñas. Pues, 30 minutos de propaganda, amigo. De comerciales de tele. Que también me dieron que a 2,5 millones de dólares el comercial. No, los tipos le sacaron esa entrevista a 45 millones de dólares. Sí, eso pensaba yo, eso sí, claro, tuvo que ser muy y era una cámara, ¿no? O sea, era una cámara. O sea, raro, la gran producción. No, señor, era una cámara y era una cámara central, una cámara con ella y una cámara con Oprah. Eso era todo. Cruzadas. Y listo, sale. Y ya, pero chao, no había normal, archivo, no habían escenas. Al comienzo, un minutico de pendejadas del matrimonio, ellos que decían que era un fairy tale. Yo sabía que eso no era un fairy tale, hombre. No, pero en lo absoluto. Pero eso ella dice que pensó que era así y que llegó al palacio y se dio cuenta que eso no era así. Ay, es que de verdad, es que lo creen a uno un pelotudo, ¿no? Que ella también, ¿qué pensaba, pues? Que la lista no, de regalos no, del matrimonio en regalos somos... Alicia, pues. No. Sí, no. Bueno, conclusión. Eso los pusieron a devolver toda la plata que se gastaron en remodelación de la casa en Londres, sí, que eso era del erario público. Que no, eso es, esta gente que se quede en Los Ángeles con... Es que Oprah Winfrey fuera de eso es vecina de ellos. ¿Sabes? Claro. que, o claro, sea, ya suben, se toman el, sí, se toman un café y se ríen y se, ay, de verdad, es que ya, y el otro ahí como una pelota. Presta la máquina de podar y esas vainas. Exacto, y les pide azúcar y todo. No, qué cosa. Pero que Harry dijo que estaba viviendo de la herencia de la mamá. Yo no sé, es que mira, yo no, yo la verdad es que llegó un punto, es que yo a Harry lo vi 5 minutos porque es que no... ¿No lo tolera? No, es que era divertido, iba a Las Vegas, se emborrachaba, ahora resulta que es un niño así todo como envalentonadito, porque... ¿Como empoderado, dice usted? Empoderado por la empoderada esa, es que, y no hay nada peor en la vida que una persona empoderada. Que se no, yo no puedo con eso. Deje que se puede. No puedo con la gente tranquilo. Empoderada. Yo no puedo con esa. No puedo. Normales, pero empoderados, ¿para qué? Bueno. Bueno, ya. Uy, qué cansancio. Arepaso número 1, ¿les parece? Bueno, de me parece, vez. Me parece. Ojo. En los originales, el arepaso, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Bueno, vamos con el arepaso número 1 y tiene que ver con una visita que hizo el Papa a una ciudad en Irak que se llama Ur, ¿ok? Y el tipo hizo un acto de religión, un acto de fe, unión de todas las, la cantidad de problemas con las religiones que hay en Irak, la antigua Mesopotamia. La pregunta es, ¿qué personaje histórico de la religión nació en Ur, antigua Mesopotamia? ¿Ya? Fácil. Uy. Les doy un dato. A ver. Les doy un dato. A ver. Les doy un dato. A ver. A ver. Nació por allá en 1800 antes de Cristo. Ya se acabó la música. No, entonces, ay, ¿cómo se llama? Espérenme. Ay, carajo. No, vamos a leer. A ver. Abraham. Laura Natalia Franco, Noé. No, Laura, por favor, eso es antiguo. Nicolás Samper Salomón. Gonzalo Córdoba, 17 millones. Ah, no, Gonzalito, saludos. Estaba mandando lo de Oprah Winfrey, sí. Gonzalito Córdoba nos ayuda a conseguir una entrevista importante hoy, presidente Caracol. Óigame, venga, nadie contestó nada. -2 para Orlando, -2 para María Juliana, -2 para Laura Hoyos. Los originales. La correccional. Noé. Bueno, pero Noé. Era de la horda. Salomón. Salomón. Uy, pero ese es posterior. En Ur nació Abraham. No me digas. Usted sabe que Dios le dio un hijo a los 100 años, ¿no? Y el man, hermano, deme un hijo. Y el otro, te espere, tenga paciencia. Pero es que llevo, tengo paciencia 70 años, máster. Tenga paciencia, a los 100 le dio un hijo. ¿A qué edad murió Abraham? Pregunta número 2. Ay, se pudrió Tuti. Ojo con el internet, Laura Natalia, ¿no? Ojo, Orlando, ¿no? En segundos, entrevistota grande. No. menos uno para Orlando Rivera. O sea, mi papá vivió más que Abraham. Tiene 91 mi papá. Originales. Y Orlando dice que 98. No, un poquito más. La correccional. No hay punto para nadie. Es que era muy fácil. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y la respuesta correcta es 175 años. Oh. Pero es que así vivíamos nosotros en esa época. O sea, el que vivía menos es que... sí, claro. ¿Cómo daré paso, Laurita, con estos dos golpes mortales, por favor? Orlando tiene menos 14 puntos, yo tengo menos 4 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos y Laura, Natalia junto a Nicolás está empatado con menos 1 punto cada una. Hombre, la situación es delicada, pero muy bien, Nico. Paz, que necesito que estés en positivo. Despegamos, por favor. A las 6:05, entrevista desde España con algo que le da mucho orgullo a Colombia. Pero yo no presento hasta que no tenga al hombre en la línea. Me han pasado muchas cosas, pero en esta le tengo mucha fe. Ya con Jonathan organizo esto, pues vamos a tener mucho de su obra de cine, pero también vamos a gastarle 10 minutos, por lo cual invité a Emilio Sánchez para que hablemos de la pasión de este personaje importantísimo del cine español, que es la música. Por el momento los invito a que calentemos motores y nos vamos entonces con un poquito de nuestros éxitos y esto que se llama Poker Face con Lady Gaga. Can't read my, no, we can't read my poker face. She's got me like nobody. Can't read my, no, we can't read my final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, esta entrevista es un agradecimiento primero al apoyo de lograrla con el presidente de Caracol, Gonzalo Córdoba, y con Alejandro Bernal, que pues maneja muchísimo el tema de cine del canal Caracol. Esta entrevista se da lugar en España, donde saludo a una persona muy cercana a Colombia, y es el gran director español Fernando Trueba. Fernando, un placer tenerte con nosotros en Los Originales de la FM de RCN, y muchas gracias por darnos unos minutos, sabiendo que es medianoche en España. Bienvenido. No os preocupéis, soy una persona noctámbula, o sea, que encantado de estar hablando con vosotros. Bueno, mi primera pregunta es, tu cercanía a Colombia viene de mucho antes que la película que nos impulsa a volverte a llamar. Yo creo que ya hemos hablado un par de veces contigo, pero estamos muy orgullosos primero del cariño que te tienen y le tienes a Colombia, o que te tenemos, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que, fíjate, debo confesar que yo tardé mucho en ir a Colombia, o sea, fui tarde, pero luego empecé a ir y a volver, y la verdad es que he tenido relaciones muy buenas, buenos amigos, y todo eso ha acabado coronándose con haber rodado allí una película y haber tenido la experiencia de hacer allí El Olvido que Seremos, que ha sido para mí un antes y un después en mi vida. Bueno, pues El Olvido que Seremos es un producto impecable que tuve la oportunidad de ver, por supuesto. No haría esta entrevista de Caracol Televisión y de Dago García, y donde pues sobresale ante todo tu trabajo de dirección y de guión, basado en la famosa novela de Héctor Abad Faciolince, sobre la trágica historia en los 70s que polarizó al mundo, a Medellín, y pues que termina con la muerte de su padre de una manera violenta, que era un doctor muy querido, era un médico, pero era un activista y buscaba pues la igualdad y no se dejaba sofocar por las mafias del momento. Fernando, ¿de dónde sale la idea de hacer esta película? Que primero que todo, felicitaciones por este Goya que recibieron como mejor producción latinoamericana. Bueno, yo creo que la idea sale de Gonzalo Córdoba, que él tiene mucha amistad con Héctor Abad, Faciolince, y le daba la lata de que había que hacer una película de eso, del libro. Y entonces en un momento, pues supongo que él, con Dago, que también es el productor de ellos y eso, deciden, convencen primero a Héctor y luego deciden ofrecerme a mí el regalo, ¿no? Y el privilegio y a la vez el desafío de hacer algo como esto, ¿no? Sí, me impresionó mucho ante todo el trabajo de dirección, los tiempos, el ayer, el presente, el blanco y negro, el color, la dirección de fotografía, y ahora hablaremos del trabajo impecable de los actores. Pero esta parte y también este guión que está muy bien remarcado y muy bien hecho, y de nuevo pues te digo que el trabajo de dirección es impresionante, o sea, me parece que es un trabajo de los grandes tuyos. Bueno, yo creo, sí, claro, uno va aprendiendo con los años y sí, yo estoy muy muy contento del trabajo de haber hecho esta película, y he estado rodeado por un equipo increíble, Chubán, el director de fotografía, Diego López en la dirección artística, de toda la gente que ha trabajado allí conmigo, Heiber Pinto, mi ayudante, Mai Páramo en la producción. He tenido un equipo de auténtico lujo. Y luego el reparto y el nivel de los actores de allí de Colombia, no sé yo si sois conscientes, pero os puedo decir que es espectacular. Pues sí, yo me voy a detener a dos papeles en particular. El primero, pues sí, yo he seguido la carrera de Javier desde muchos años, Javier Cámara, una persona consentida, Almodóvar, uno de los mejores actores que ha dado España, y me parece pues impresionante y loable que un español haga el papel de un padre paisa, de un papá, de un viejo paisa, y pues a su lado Patricia Tamayo, que hace el papel de su esposa y también es un trabajo impresionante. En el tema actoral no hay ninguna, no hay ninguna cosa que decir distinta, que es impecable, y que pues yo sí los quisiera felicitar. Y viéndolos Goya, porque pues yo me preparé mucho para esta entrevista en términos de lo que es el cine español en este momento, viéndolos Goya, que desafortunadamente pues tuvieron muy mala sintonía y todo, pues que es normal en esta situación tan difícil, con un trabajo muy amable de Antonio Banderas, que yo creo que se lucieron una presentación buena. Y ver a Javier, que estaba nominado por otra película en que hace un papel impresionante, y curiosamente lo perdió con una película dramáticamente de tensión buena, que también vi, que se llama No matarás, pero sentimental, me demuestra la capacidad actoral de Javier, pero en la película El olvido que seremos me parece aún más impresionante. ¿Cómo lograron que este hombre hablara? Pues se le sale su español de vez en cuando, pero hablará también como paisa, oye. Mira, pues yo creo, bueno, él trabajó mucho, ya conocía el acento colombiano, había rodado allí, pero aquí el desafío era otro, porque había que hacer no solamente el acento paisa, sino que no era tampoco el acento paisa de la calle que uno oye en Medellín, sino el acento que tenía Héctor Abad Gómez, que era un hombre pues ilustrado, profesor, que daba clases, que hablaba en la radio, que había viajado mucho, había vivido fuera, hablaba lenguas, etcétera. Tenía un acento muy particular, muy especial. No es decir hacer el acento X de tal región, no, era hacer el acento de un hombre, de una persona, ¿no? Y Javier, pues bueno, se lo trabajó mucho, estudió mucho, se preparó mucho, y además lo bonito es que estaba rodeado, tenía la complicidad de los actores de colombianos a su alrededor, que él les decía todo el rato, por favor, cualquier cosa que veáis, decirme, corregirme, no me dejéis, yo qué sé, cometer un error, ¿no? Y yo me daba cuenta que todos estaban no solo haciendo su trabajo, sino a su alrededor, y con Juan Pablo Urrego, con Patricia Tamayo, había una especie de complicidad muy muy buena en ese sentido. Luego encima teníamos a Daniela Abad, la hija de Héctor, que dirigió el documental Carta a una sombra, la teníamos en el equipo, ella también nos ayudaba en ese sentido. Bueno, pues yo creo que Javier, eso le hacía sentirse como más tranquilo, ¿no? O sea, no estar, saber que había que había muchas cabezas pendientes de él, y luego, claro, el trabajo de él, que ha sido realmente espectacular. ¿Cuánto tiempo gastaron, Fernando, filmando esta bellísima película? Filmando estuvimos 10 semanas, quizá algún día menos, no, yo creo que 10 semanas. ¿Y el tiempo completo de la producción cuánto tardó con la postproducción y con todo el trabajo que le metieron a este proyecto tan lindo y tan especial y tan bueno, humano, pues, y tan duro? Fue una preparación larga, ¿no? De hacer el equipo, de hacer el casting, de localizar los lugares de rodar, de construcción de decorados, de todas estas cosas, pues fueron, no sé los meses que serían, pero bastantes. Y luego, pues el montaje, que lo hice en Madrid con Marta, mi montadora habitual, y la música y todo eso. El caso es que cuando al final se nos alargó un poquito lo que es la finalización de la copia, porque ahí repitiendo lo típico de algunas cosas de postproducción de última hora, y justo cuando acabamos la película, a tiempo para que la viera el Festival de Cannes, nos selecciona, y justo estalla la pandemia. Entonces, sí. Ya la película tenía sus fechas de estreno en Colombia, en España, en Francia, en Estados Unidos, en Italia, y esto pues paró todo, y entonces todo el mundo lo pospuso, primero moderadamente, pensando que la cosa iba a ser más corta, luego hubo que prolongar eso tal, y ahora estamos esperando, bueno, estrenar en España, está hablando de estrenar en mayo. En mayo, sí. Vamos a ver si es posible, se hará, ¿no? Depende, porque ahora es muy difícil que nadie pueda decir con seguridad se va a estrenar el día tal, ¿no? Estamos en una época complicada. Ayer me decía el distribuidor americano, pues me decía, estaba muy contento porque ya se habían abierto los cines de Nueva York y que esperaba que ahora se fueran abriendo en el resto del país, etcétera. O sea, vamos a ver cómo vamos volviendo a la normalidad y los cines abriendo y la gente volviendo a los cines. Pues yo no me puedo perdonar hablar contigo y no recordar dos partes importantes de mi vida. Yo soy un cineasta furibundo y pues conozco supremamente bien tu historia, pero pues no puedo dejar de hablar de dos momentos que marcaron mi vida como cineasta, y fue la película La Belle Époque, pues que se ganó 9 premios Goya y se ganó el premio Oscar a la mejor película en idioma no inglés en ese momento, en el 93, y tampoco puedo dejar pasar otro resonante trabajo tuyo que se llama La Niña de Tus Ojos, del 98, con Penélope Cruz, que entregó 7 Goyas, incluyendo la mejor película. La Belle Époque, yo recuerdo que es una de las películas más lindas que he visto, una película compleja, de una época muy difícil de España. La otra película también me pareció espectacular. ¿Qué ha pasado con Fernando desde esa Belle Époque a hoy? ¿Cuál ha sido tu evolución en términos cinematográficos? Porque son 3 momentos muy importantes para mí en el cine, incluyendo El Olvido que Seremos. Bueno, pues han sido muchas experiencias de hacer cosas a veces muy diferentes. De repente rodar en Nueva York una película, un documental musical como fue Calle 54, o rodar en Chile El baile de la victoria sobre la novela de Skármeta, o Chico y Rita, que fue la película de animación que hice. Bueno, no he parado de trabajar, siempre intentando trabajar con independencia, trabajar con libertad, haciendo y manteniendo mi amor al cine y mi pasión por el cine, que yo tengo desde niño y que es la que me guía en todas estas aventuras, ¿no? Que yo creo que es muy bonito hacer cosas aparentemente muy distintas, que sin embargo luego, pues bueno, pues tienen en común, pues que la persona que las hace es la misma persona y son variantes o cosas distintas de tu manera de ver la vida, de ver el cine y todo eso, ¿no? Y tampoco me perdonaría no explorar y no explotar en esta entrevista una faceta que sé que te fascina, que es la música, y por lo cual he invitado a una persona experta. Pues yo he seguido las películas musicales tuyas, Chico y Rita me pareció espectacular, pero sí quiero invitar a Emilio Sánchez porque quiero que hablemos un poquito y oigamos un poquito de esa pasión tuya que yo creo que te hace el 50% de tu talento, de lo que más amas en la vida. No sé si estemos de acuerdo con eso, pero el tema de música en tu vida ha sido muy importante. O sea, unir al Cigala con el Veo, pues una cosa impresionante, etcétera. Si me permites, hablamos un poco de eso, por favor. Muy bien. Emilio, adelante, bienvenido al programa. Te escucha el director, el maestro. Hola, hola maestro, ¿qué tal? Bien, pues mira, es que yo conozco yo te conocí primero como productor discográfico y luego supe que eras director. Pero todo se remonta para mí a 3 momentos clave que quiero explorar brevemente. El primero es Calle 54, que es un documental maravilloso, un homenaje al Latin Jazz con todos los monstruos del género, con Paquito de Rivera, con Gato Barbieri, que en paz descanse, con Bebo, que en paz descanse, Chucho, su hijo, Michel Camilo, que ya había trabajado contigo en la película Too Much, y quiero recordar un momento con muy Tito especial, Puente, con Tito Puente. Oigamos el tema que interpretó Tito en esa película, el tema New Arrival, y sobre eso te haré una pregunta muy particular. Muy bien. Maestro Fernando, Calle 54 fue la última vez que Tito Puente se paró frente a una cámara. Y de hecho la película se estrenó ya cuando Tito había fallecido. Sí. ¿Cómo fue? Sí, falleció mientras yo estaba montándola. ¿Cómo fue el proceso de conseguirlo a él? Pues fíjate, ¿cómo terminó él metido ahí? Era de todos quizá el que más respeto me imponía, porque era el más famoso, el más estrella, un hombre que había tocado para presidentes de Estados Unidos en la Casa Blanca, para varios, que era una personalidad muy muy importante, eso, muy muy famoso, muy reconocido, y yo pensaba que iba a ser pues el más complicado, el más difícil. En realidad fue quizá el más sencillo de todos. No me puso el menor inconveniente. Yo hasta tuve la audacia de sugerirle los músicos con los que me gustaría que tocara. Por supuesto, le estaba sugiriendo músicos que habían tocado con él y que a él le gustan. No le estaba sugiriendo ninguna cosa absurda, pero le propuse hasta la formación que quería que él doblara en timbales y en vibráfono, etcétera, etcétera. Y fue, muy bien, lo que tú quieras, encantado, maravilloso, tal, no sé qué. No me sorprendió por lo contrario, por lo accesible y lo flexible y lo dispuesto que estaba. Y realmente es una maravilla esa película. La recomiendo para los amantes de la música, para los amantes del cine. Y tiene otra anécdota muy particular, y es que en esa película aparecen Bebo Valdés y Cachao tocando el clásico Lágrimas Negras. Y he oído que un día cuando tú estabas montando la película, se pasó por la sala de montaje Diego El Cigala. Sí. Y quedó sorprendido y dijo, ¿quién es este señor? Preséntamelo, por favor. Y ahí se da una unión maravillosa. De hecho, se lanza una disquera llamada Calle 54 Records. Y bueno, uno de los discos emblemáticos de toda esa movida es Lágrimas Negras, de Bebo y Cigala, disco producido por Fernando Trueba, con mucha gente grande como Javier Limón, en fin. Recordemos una canción de ese disco, que es la hermosa Euseki Bochamaj con Caetano Veloso. Y ahí te hago otra pregunta muy particular sobre esa canción y sobre el porqué de esa canción. Toda mi vida vos te amado, en cada despedida vos te amado, desesperadamente sé que vos te amado, y en cada vez somado será para ti. Yo sé que vos te amas por toda mi vida. Yo sé que vos llorar a cada ausencia tuya, vos llorar, mas cada vuelta tuya de pagar, aunque esta ausencia tuya me causó. Yo sé que vos sufrir la eterna desventura de vivir. Esperarla a vivir al lado tuyo por toda mi vida. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Fernando, siempre he tenido una curiosidad. Hicieron uno de los temas más bellos de Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Vinicius, poeta eterno, maravilloso. ¿Por qué Caetano recitó Corazón Vagabundo? Pues eso, fíjate, ¿te acuerdas que hay algunas grabaciones de Vinicius donde en Eusebio Botamar él aprovechaba para recitar como una poemas suyos, ¿no? Sí. Algún poema suyo en mitad de la canción, como si fuera una especie de solo vocal, ¿no? Y entonces pensé en hacer esa misma cosa y hacerlo con Caetano, ¿no? Entonces en lo que le propuse es uno de sus primeros temas, probablemente su primera canción, que es Corazón Vagabundo, que la hiciera recitada un poco a la manera de lo que hacía Vinicius. Caetano lo entendió perfectamente y lo hizo tan bonito como hace el todo lo que hace. Y finalmente, toda esta unión que hubo entre Bebo y Sigala, Sigala que de hecho es un invitado frecuente en este programa, quedó representado, digamos que metafóricamente, en una de tus películas más lindas, que es Chico y Rita, película nominada al Oscar a la mejor película animada, y sobre todo en ese encuentro con Estrella Morente, que pues como siempre lo he interpretado yo, es que cuando Chico se encuentra con Estrella es una alusión a cuando Bebo se encontró con Sigala. Y quiero recordar ese tema hermoso de esa película, el tema Lily, con la voz de Estrella y el piano de Bebo. Hoy sueño que te amo como ayer, aroma de dulce renacer, vuelo del alma que añora momento divino. Que implora por nuestro destino. Quizá volverá como ayer. Y anhelo de nuevo tener tu querer. Será como un carnaval de infinito placer sin igual, siempre junto los dos, vida. Creo que este es uno de los temas más lindos que se han compuesto para una película, una canción que... Bueno, Bebo es que era un compositor increíble. Te iba a preguntar justamente eso, ¿qué te dejó Bebo? Tanto como persona como en lo profesional, ¿qué te dejó Bebo Valdés? Pues me dejó el que es una de esas personas que es un regalo de la vida haberlo conocido, haber convivido con él, viajado con él, grabado discos con él. Ha sido pues en un momento de mi vida importantísimo, y bueno, y lo sigue siendo, porque le echo de menos. Recuerdo, me da una pena que no esté aquí y verle. Era alegre como un niño, tenía unos ojos, una risa, era un ser de una bondad y de una pureza como han existido pocos. De verdad, qué placer conversar contigo, Fernando. Y bueno, me remonto nuevamente a nuestro director, que tiene unas palabras para ti. Bueno, pues, Fernando, muchas gracias por ser a vosotros. Una parte colombiano. Espero que hayas estado cómodo con esta entrevista. Sé que fue un poquito larga, pero mucho y muy bonito el volver a recordar esas músicas y esas épocas. De repente, por un momento, mientras las oía, he estado viendo, estaba sentado en el estudio de Miami donde estaba grabando Caetano su recitado, y he estado cuando grabábamos aquello de Estrella y Bebo. O sea, me rememora, es como volver a vivir momentos de mi vida ya de que han pasado unos años, pero bueno, no tantos. Bueno, y seguiremos esperando más música tuya y sobre todo también más cine tuyo, porque todavía estás para dejarnos muchas cosas limpias, puras, como la música que estábamos oyendo y de lo que hablabas de Bebo. Yo muy agradecido por ser tan colombiano y muy agradecido por darnos ese orgullo a Colombia de ganarse un premio Goya por primera vez. Y pues gracias. Muy contento con Colombia, este momento. Sí. Gracias yo a Colombia y a los colombianos por haberme permitido formar parte de ese proyecto. Y ojalá que podamos ver, y todos nuestros compañeros, compatriotas, puedan ver muy pronto la película El Olvido que Seremos. Ojalá que, es lo que más ganas todas tengo. Estas tristezas que nos han tocado este último año se apaguen un poquito para por lo menos poder ver esa película. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo muy grande de todo nuestro equipo, y un abrazo muy grande y un agradecimiento por supuesto a Gonzalo Córdoba, quien hizo parte inmensa de este proyecto, y a toda la gente que trabajó contigo en El Olvido que Seremos, y ojalá muy pronto la podamos ver todos los colombianos. Gracias, Fernando. Ojalá. Felices gracias. Sueños y acuéstate ya, por favor. Mentiras. No, todavía muy temprano. Todavía me queda un rato. Bueno, abrazo grande, abrazo. Muy amable. Chao. Nosotros. Gracias. Junto ya como ayer. Como ayer. Lleva tu Ford Escape Turbo EcoBoost desde 105.990.000 pesos. Aplica para Ford Escape versión SE 4x2 EcoBoost 2021. Aplica en términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 31 de marzo de 2021. Conoce más en Ford.com.co. Yo no sé ustedes, pero yo ya tengo plan para este finde. No me quedo más en la casa. Uy, Nico, cuenta pues qué es lo que vas a hacer. ¿Cuáles son los planes? Pues mira, es que del 12 al 14 de marzo en elgranfinde.com habrá precios y beneficios imperdibles en, mira, párale bolas, pasajes, hospedajes, planes para viajar por Colombia. Así que aprovecha, Laurita, y compra ya en elgranfinde.com. En los originales, El Mundo al Instante. En El Mundo al Instante, yo me quiero quedar más bien en estas fronteras. Seguramente ustedes saldrán a otras, pero es que pasó algo muy particular ahora que hablábamos del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Ustedes saben, pues, la conmemoración del día por aquella tragedia en la fábrica Cotton en Nueva York, 129 mujeres calcinadas, bueno, todo lo que generó esta fecha en el mundo y su conmemoración. Pues hoy, en Colombia, por eso digo que quería, no quería irme tanto allende las fronteras, pero sí quería resaltar esto porque muchos medios del mundo lo han reseñado. Es que una mujer hoy en Bogotá estaba muy cerca del Centro Internacional, es decir, por la calle 30, 28, entre séptima y décima, estaba por ahí, y se bajó de un automóvil, y un hombre, que era como un trabajador de la zona, estaba con otros dos reunidos, y le lanzó uno de esos hombres un piropo vulgar a la mujer. Entonces, que eso, es decir, si uno que lo ve, yo que soy hombre y lo veo, pues yo no me quiero imaginar ustedes que eso debe ser una vaina muy harta, pues, para lidiar uno con eso. Sí. Entonces, no me imagino, o sea, de verdad que ese sí que debe ser un rollo para ustedes en cualquier momento porque es un complique. Pues, el tipo le lanza el piropo y la mujer no se quedó en el molde, pues, porque muchas veces o uno oye que la mujer insulta o que sigue derecho y no dice nada o que alguien entra ahí a mediar, bueno. La mujer se fue directo a donde la policía. Llamó a la policía. Los enfrentó. Le dijo, mire, usted me dijo a mí esta pesadez y traje a la policía. ¿Sabe por qué? Porque es que en el código de policía, usted no puede hacer eso. Usted me está ofendiendo a mí. Bueno, el tipo obviamente pálido, porque nunca esperan esos atarbanes, esa clase de reacciones. Y la policía, en efecto, dos agentes de policía, dijeron, bueno, señor, venga para acá. Tin, tin, tin, le pusieron un comparendo, tiene que hacer un curso pedagógico y pagar una multa. Por eso el hombre, ante la situación, pues que por supuesto lo sobrepasó, lo único que pudo hacer fue pedirle excusas a la mujer, decirle que él no iba a volver a hacer eso. La mujer le dice, mire, usted tiene mamá, usted seguramente tiene novia, hermanas, una cantidad de personas, de mujeres en su casa, como para que piense la próxima vez al hacer eso. Todo terminó en un choque de codos entre el agresor y la agredida. Bueno, una cosa muy civilizada en realidad. Y de hecho, hoy como el acoso sexual callejero, que es estas prácticas tan detestables y deleznables que vemos día a día en las calles, es injuria de hecho. Hay una iniciativa, de acuerdo a la congresista Catherine Miranda, para que sean punibles esas conductas de 2 a 4 años de cárcel. Está trabajando ese proyecto en el Congreso. Vamos a ver qué termina ocurriendo, pero bueno, me parecía más que importante hacer esa mención en este día, que es el Día de la Mujer, pero donde hay personas que parece que se les olvida. Oye, Nico, ¿sabemos cuánto vale una multa de esas? No, mira, no te tengo el dato del valor de la multa, pero tiene que ser un curso pedagógico y una multa. Ese es el castigo. Habría que leer el código de policía para tener en cuenta, pero no lo sé, realmente me coges cortica, pero al hombre, la mujer fue, la policía le ayudó, hay que decirlo también, creyó en su versión, tenía testigos y demás, y pues la policía dijo, bueno, señor, venga para acá, papeles, muestra a ver usted qué antecedentes tiene, tin, ninguno, listo, perfecto, va a hacer un curso y con una multa. Y el hombre quedó listo, sin ganas de volver a echar un piropo vulgar. Sí, yo creo que no le quedaron ganas, total. Pero es que increíble que alguna vez le hayan dado ganas, ¿no? Que eso es lo que uno cuestiona. Bueno, eso es mi mundo al instante. ¿Ustedes qué tienen? Bueno, pues yo tengo por acá algo de Mike Tyson. Y es que desde que él volvió al ring, ¿se acuerdan? En noviembre del año pasado. Sí. Hizo una pelea de exhibición. Pues todo el mundo empezó a hablar de posibles remakes de peleas famosas de la leyenda. Pues una de esas peleas legendarias que ha tenido Mike Tyson fue con Evander Holyfield. Claro, Holyfield, ¿no? en Holyfield. El año 96. Claro. Él tuvo dos, en realidad. Él tuvo dos. La del 96 Holyfield, yo creo que es la icónica. Holyfield le ha ganado dos veces. La segunda fue la de la oreja, exactamente. Exacto. Él le ganó dos veces a Iron Mike y en este momento a través de su cuenta de Instagram, la última pelea para completar la trilogía histórica. Montó una fotografía a su cuenta de Instagram y puso, volviendo a mi ritmo esperando a que aparezca mi pareja de baile, Mike Tyson, ¿dónde estás? Holyfield tiene 58 años en este momento y sueña con volver a enfrentarse a Mike Tyson, lo que sería además una pelea, digamos, muy beneficiosa para ambos económicamente hablando. Falta ver, Mike Tyson, ¿qué opina al respecto? Pues vamos a ver, ¿no? Igual, para que entren ellos ya como a estas alturas, imagínate, la de la oreja, que es la famosa pelea, la que hizo carrera e historia. Sí. Del 96, debe ser agosto 96, puede ser, yo creo que es como una, debe ser como esa época, o abril del 96, han pasado de ese momento a hoy, 25 años. Vamos a ver cómo pinta el asunto, ¿no? No sé qué tan fácil sea, pero ahora el boxeo ya no es como el del 96, es más un show que otra sí, cosa. Sí, no, de acuerdo, más no, de claro exhibición. No. Y yo pero creo con que seguridad, sería beneficiosa una pelea de para Holyfield. La plata, él sí como que la necesita. Ya sí. Mike Tyson pudo recuperarse pararse un poquito económicamente, sus negocios. Uh-huh. Pero Holyfield, sí, sus campos de marihuana, ¿no? Lo ayudaron. Que, ajá, que no sí, estaba total tan bien económicamente. No, Holyfield pues también despilfarró muchísimo dinero. Uf, sí. Millones tonto de dólares que ganó a lo largo de tonto su carrera los despilfarró. Y se le fueron yendo entre las manos, sí, exacto, ah, eso sí pasa mucho, pero bueno. Bueno, vamos a ver cómo sale ese experimento. Y Lau, ¿tú qué nos tienes del mundo al instante? Bueno, pues el mundo al instante con esta noticia que me parece muy chévere. Y es que 9 grandes simios fueron vacunados contra el coronavirus y ya recibieron las 2 dosis. Estos primates viven en el zoológico de San Diego, en los Estados Unidos, y se convirtieron en los primeros animales en ser inmunizados contra la enfermedad. Es una vacuna que fue diseñada específicamente para estos animales y dicen, lo consideran como una victoria para la ciencia. Yo no sé si ustedes habían visto esta noticia o la habían escuchado, que varios gorilas de este zoológico, que es uno de los más grandes del mundo, pues habían dado positivo en las pruebas del coronavirus y fueron puestos en cuarentena después de mostrar síntomas. Entonces, pues este fue como el primer caso conocido de transmisión natural del virus a estos simios. Y desde entonces, pues ya se han venido recuperando y ya empezaron pues a trabajar con el tema de la vacuna, porque sí son como dentro de los animales los más susceptibles a contraer esta enfermedad. Entonces, pues es un gran avance que ya, digamos, podamos ver las vacunas ahora en simios. Y miren, en este caso es una victoria para la humanidad, pero, y ya lo decían en el avance de noticias, lo decía Santiago Ángel, que una persona que no cumple con los lineamientos de la fase 1 de vacunación en Colombia, recibió dosis de Pfizer, recibió una dosis de Pfizer y subió todo a su Instagram y demás. Bueno, en fin, estamos pero en la inmunda, pues, en esa clase de cosas. Ay, pero es que qué necesidad. O sea, en serio, o sea, ¿para qué? ¿Pero para qué? Piensa uno, o sea, no hay, no hay por dónde. Sí, cuando todo va a redes también es un problema. Además, exacto, en fin, todo muy, muy, muy triste. Bueno, vamos con música. Esto es... Hola. ¿Qué será? ¿Emilio? ¡Ay! ¡Jaime! ¿Qué hubo? No, Jaime. ¡Jaime! ¿Qué hubo? ¿Qué está? ¿Qué mal? No, música, ¿no? Sí. Oiga, bueno, sí. Fernandito, ¿no? Sí, es muy sí, chévere. Tremendo. Él es un tipo tremendo, muy, muy chévere. A mí me parece absolutamente admirable. Es increíble las películas que ha hecho ese tipo, las que de verdad. Es que de sí, verdad. Sí, Walking on the Sun, Smash Mouth. Somebody's fine. you feel so. With the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up, Mr. Wizard can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo no sé por qué creo que este arepazo se lo va a ganar Nicolás Samper. ¿Va? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Porque es que usted fue el único que me entendió la literatura de lo de Meghan Markle. Las chicas muy, muy atravesadas. No, otra. Pero hoy es el Día Internacional de la Mujer, no lo olvides. Claro, claro. De hecho, tengo una nota de mujeres súper linda. Voy a hacer un homenaje a las mujeres con una nota, una sola, que demuestra a dónde han llegado las mujeres hoy en día, en todo sentido. Y fuera de eso, tengo entrevista con Laura Acuña Ayala. No, ¿Qué? Sí, yo pienso en Santiago Ángel y digo, pero pobre Santiago, le tocó virtuales. Le van a correr el más buena gente. Nicolás no podía trabajar cuando estaba la niña en el puesto de María Juliana Correa, con las babas por fuera. No podía. Y la otra le tiraba bombo, o sea, le tiraba en el cuello. No, él no sabía dónde estaba, nada. Bueno, pero es que además de que es muy linda, es muy, muy querida, bro. No, no, de verdad. Es un amor. A menos de que se le, le dañe la luz del papá en Bucaramanga. Mal algo. Si no, no respondemos, ¿no? Bueno. La cultura de los esquimales. Y aquí hay que especificar que esta denominación es despectiva y que habría que hablar de los pueblos árticos. Es verdad. Uy, ese man es esquimal. Beso esquimal. No, no, no. Ellos no son esquimales. Es gente de pueblos árticos. Esta cultura arrastra una leyenda que dice que usan 100 palabras para referirse a la nieve. ¿Ah? ¿Cien? ¿Qué opinan? 100. ¿Y la leyenda es falsa? Ah, no. ¿Cuántas palabras tienen para denominar los diferentes tipos de nieve? Es un arepazo sencillito y no lo encuentra nadie. Pueden quedarse 2 días sin internet. Mi mamá solo que casi se agarra con una señora, solo es por eso, por lo del esquimal. Ya vamos, ahorita hablamos de eso. Orlando Rivera, 7. Laura Hoyos, 11. Laura Natalia Franco, 35. Nicolás Samper, 300. María Juliana Correa, 120. Bueno, voy a leer la vaina y después califico. No, nadie tiene punto. La cultura de los esquimales, y aquí hay que especificar que esta denominación es despectiva y que habría que hablar de pueblos árticos, arrastra una leyenda que dice que usan 100 palabras para referirse a la nieve y esa leyenda es falsa. Nico, ¿cuál es la historia de su mamá con los esquimales? Cuando nació mi hermana nació en Montreal, porque mi papá se ganó una beca allá y se fueron a vivir allá. Y cuando nació mi hermana, las vecinas, que eran las señoras viejitas, cuando vieron a mi hermana decían, oh, like a Esquimo, like a Esquimo. Y mi mamá, like a Esquimo, su madre, y la sacó a todas corriendo de la ¿qué casa. Que es Esquimo, perdón. Like a Esquimo, like a Esquimo. Like a Esquimo. No, like a Esquimo, su madre, y la sacó corriendo. Ah, pero pensé que se había agarrado con una esquimada. Sigo. Los lingüistas de la Universidad de Barcelona, Pere Comelas y Carmen Junien, ponen la luz sobre esa noticia falsa y aclaran la cifra exacta en el libro Es Colors de la Neu, Los Colores de la Nieve. Refieren que en 1911 el antropólogo y lingüista Franz Boas afirmó en esquimo tendrían una raíz para indicar la nieve que está en el suelo, otra para la nieve que está cayendo, una tercera para la nieve que el viento alza del suelo y finalmente una para la nieve que se amontona por culpa del viento. Así pues, son cuatro palabras para denominar los diferentes tipos de nieve. Yo no sé, Laura, ¿se te ocurre si alguien tiene menos uno? ¿Qué puso Nico? 300. Pues. Ocurre que la balanza. Y tú también muy generosa, ¿no? Nico, sí. Es que caímos, o sea, la agarramos por el mismo lado, Nico y yo. Sí, sí, exacto. Hombre, era al revés, era. Y le cuento, Orlando tuvo 7, ¿no? Estuvo sólido ahí. Se equivocó Orlando, en el 75%, o sea, pero considero que se merece un punto. Por favor. Sí, yo también. Está en la unidad. Sí, porque era muy brava. Adelante, chapó para Orlando. Chapó. Un punto. Nada más. Un punto porque se equivocó en el 78%. Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Bueno, menos uno para Nicolás San Pedro. Hombre, ¿qué pasa? 300, Nico. Es que si 100 era una falsedad, ¿cómo 300? Imagínese. La correccional. No pensaba. Pero yo corregí, señor. Bueno. Y mi esposa trató de prevenirme de hacer mi deber. A las 7:05 tendremos a Laura Acuña Ayala. No me digas. Que como todos los compañeros míos de este programa, me votan y vuelven, ¿no? Solo hay uno que no se ha ido. Ah, no, dos. Laura Hoyos. Sí. Y María Juliana está muy joven para hablar de promesas. ¿Ah? Orlando la hizo. Todos, pero hay dos. Están. Bueno, Emilio Sánchez. Están Laura Hoyos y Nicolás Samper. Se han estado siempre. Ah, no, un minutico, Laura se largó. Laurita se largó. No. Otra ya, que. Qué pena que contigo, pero tengo una mejor oportunidad. Luis Alfonso, qué pena, Jaimito, pero es que me van a subir el sueldo. Orlando, qué pena contigo, yo no te sigo porque yo me quedo. Todo el mundo me ha apuñalado. O sea, usted es el único, Nico. Pues con tiempo, ¿no? Usted lleva 5 años, es que no sé cuánto lleva. Llevo desde el 2014. Octubre de 2014. Bueno, por eso, 15, 16, 17, 18, 19. 6. 20. 20. Y en octubre de este año. 6 para 7. Para 7. No, man. ¿Y no le han subido el sueldo? Sí, se lo subieron una vez. Al menos en este programa. Yo no sé lo demás. Bueno, vea el perro. Oiga ese perro. Perdón, ¿quién fue? Whisky. Menos uno para María Juliana Correa también. No, estábamos en la sección. No. La correccional. Es que se tiene que acabar la sección. Estábamos en narración. Por eso estamos en sección, Nico. ¿Me equivoco o no? Listo. Hagámosle el ajustico a María Juliana. Laura, ¿en cuánto queda María Juliana? María Juliana queda ahora en menos 3. Wow, qué bueno. Pero Nico ya no es número uno, ¿no? No. Nico se nos fue al cadalso, Dios mío. ¿Menos dos o menos tres? Menos dos. Bueno, ya volvemos. No se muevan. Vamos a poner un poquitico de música. Esto se llama Incubus y el tema Into the Summer del 2019. Exageré, Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suamecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Emilio Sánchez tiene un programa especial hoy, en El Sabor de la Noche, dedicado a las mujeres, en el Día de la Mujer. Los invito a las 8 en punto a que lo acompañen, porque tiene un tema muy, muy bueno con las mujeres. Y gracias, Emilio, por tu aporte en la entrevista de Trueba, que me pareció muy bueno. Por ahora, guapos y guapas, pues, hombre. Hay mujeres lindas. Y hay mujeres muy lindas, y sobre todo muy queridas también. Ella fue compañera mía, por supuesto me votó, como hacen todas, por un mundo mejor. Y después me dijo, no, el mundo era contigo. Y yo, con mis brazos abiertos como siempre, y Nico, pues que yo le tengo que pedir autorización a Nico. Me dijo, pues hombre, ¿cómo vamos a decirle que no a semejante beldad, a semejante belleza? Y nuevamente entró a su hogar. Y bueno, y nuevamente se fue y estamos esperando que vuelva. Pero en el proceso nos hemos enterado, un pajarito nos contó que Laurita Acuña va a acompañar a nuestro director de noticias en las mañanas. Una de las personas más lindas. Esta frase es un poco harta, por dentro y por fuera. Bueno. Yo prefiero por dentro. Laurita, el que lo entendió, lo entendió. Laurita Acuña, amiga del alma mía, gracias, mi amor, por estar con nosotros hoy. Qué placer tenerte como siempre y qué delicia que nos acompañes siempre con esa risa que la tienes muy especial para mí y para nosotros, siempre y cuando las luces de la casa de tus padres en Bucaramanga sean del color que es. Si no, se pudre todo. Y como de radio preferido, caramba. Oigan, los amo, los oigo mucho. Ustedes saben, porque siempre les mando mensajitos, pero yo le mando mensajitos a Nico también. A Lau también a veces le mando mensajitos, porque me encantan, verdad, son mis preferidos del mundo mundial. Gracias por esa situación tan divina. Tú sabes que yo también te amo y te adoro. No te voté. Digamos que tuvimos una despedida de mutuo acuerdo, gordo. Estuviste de acuerdo conmigo. No digas que no. Yo prefiero no recordar porque me partes el corazón. Porque lloramos. Déjame libre. Porque lloramos. Pero miren, estoy muy feliz de estudiaros, de verdad. El corazón es muy callado hoy. O sea, me extraña, por favor, que no hayas dicho nada. La no, es que la Julián está todo callada. Jaime, se está dirigiendo muy bien. ¿Dónde, de verdad, dónde está? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el cariño? Orlando, alguien. Esa es nuestra pregunta hacia ti. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el cariño? Aquí está, como siempre. Intacto. Bueno, pero oiga, mi amor, es que me enteré hoy de la manera más increíble del mundo y dije, bueno, pues hay que buscar esta belleza como sea. Y quería saber qué vas a... Porque, pues, qué delicia que estés en casa. Qué delicia que sigas en la FM. Si no se pueden en nuestros programas, pues buenísimo que estés en la mañana. Lo importante es que estés con nosotros. Tú sabes que es una estación y todos nos hacemos fuerza para que todo salga muy bien. ¿Cuál es tu propósito en esta nueva etapa de la mañana? Yo te amo tanto, Jaime, te amo, gracias. Pues mira, el propósito por ahora es simplemente aceptar una invitación que Luis Carlos Vélez me hizo, de estar por las mañanas en un programa de noticias de la FM de 8 a 10 de la mañana. Entonces digamos que el plan por ahora es estar ahí, y ver qué pasa, ¿sabes? O sea, todavía no hay como nada contundente por ahora, simplemente es una invitación, y la verdad es que yo la acepto con mucha emoción, ¿sabes por qué? Porque yo también me quiero quedar en mi casa, pero adicionalmente porque quiero aprender, ¿sabes? Quiero aprender mucho, es un formato de noticias, es radio, es algo... O sea, estás... Sí. No, no le enseñamos nada. Listo. Te fuimos listo, gracias. Listo. Lo que estoy diciendo es que es un formato de noticias que es distinto, tiene su ritmo, tiene sus arandelas, y quiero aprender de Luis Carlos, que obviamente es, bueno, ustedes saben lo profesional sin y lo duda. Pilo que es para todo esto. Sí, entonces duda. quiero me gusta eso, me produce maripositos en el estómago como hacer esas cosas diferentes, porque eso sí nunca lo he hecho. Entonces yo con ustedes fui feliz, pasé muy rico, informamos, entretenemos de todo, pero pues esto es un formato diferente. Y la verdad es que él y todo ese equipo, pues, es un equipo al que vale la pena aprenderle. Entonces, nada, bueno, estoy como emocionada, ¿sabes? Estoy como con maripositos en la panza, en serio. Yo lo que estaba pensando, ya que estamos recordando el formato nuestro, es que a mí me da mucha tristeza con Luis Carlos, ¿no? Pero con un tipo como Santiago Ángel, que le toque verte, que ni siquiera te vea, que eres virtual en vez de tener al lado semejante mujer tan mal atendida, Dios. ¡Ah, semejante elenco de mujer! Y el hombre le toca de lejos. A ver, Laura, no, porque es que el impacto tuyo es cuando entra esta mujer, ¿no? Ah, eso apaga todas las velas, eso entra y ¡fu! Me gustó eso, apaga todas las velas. Bueno, no, la verdad es que, bueno, venga, pero no, la verdad no lo pongamos en esa situación, harta, porque eso solo lo dices tú porque me quieres mucho, ay, pero eso no vas a seguir como taras. O sea, pero tu belleza se ha transformado con no, lo que pasa es que tú me ves con los ojos del corazón, entonces por eso me ves así como me ves. Pero es que a los 45 años yo entiendo que la gente se le cambia el físico. No, perdón, 46, estás conservadísima. Además, les voy a decir una cosa, mi hijo tan pronto que por eso pude tomar estas decisiones, no van a creer. O sea, las papas han hecho lo suyo. Claro. Es que las fajas para nosotros, o sea, supimos que lanzaste ya línea para niños, como si ahí tienes línea para bebés y para niños. Y que tienes una compañal para los geriátricos como Nico y yo. Nosotros. No, faja con pañal, no dañes tu faja. No, que viene con pañal incorporado. Imagen tan grotesca. No, señores, bonita, porque no se daña la faja. Jaime, no, miren, terrible. Pero parte del éxito de este negocio de las fajas es la publicidad que hacen ustedes todo el tiempo. Esto no sería lo mismo. Yo sé. O sea, de verdad que el free press que tengo gracias a los originales es mejor dicho todo. Bueno, Laurita, ¿y cuál es tu idea en el programa con Luis? ¿Sí, meterte en qué tema en particular? Todo. Mira, yo quisiera seguir haciendo lo que está haciendo en el semáforo, pero digamos que mucho más, con más peso, ¿sabes? Como con más forma, y yo creo que aquí lo puedo lograr, no porque en el otro lado no pudiera hacerlo, sino porque quiero aprender. O sea, a mí me hace falta aprender este oficio, porque Jaime, yo he hecho esto 14 años, 15, casi 16, pero yo no estoy formada para eso, yo no soy periodista, y pues hay que reconocer, digamos, que sus barreras, pues las barreras propias, entonces quiero como no, derribarlas, pero así, aprendiendo y metiéndome como en temas de interés nacional, en temas políticos, en temas de economía, en temas de salud. Eso me gustó, entonces me quiero quedar como por esa línea. No tengo la más remota duda que te va a ir muy bien. De verdad. Con seguridad. Tengo maripositas en la pancita. Ay, de verdad, tengo como susto. Claro. ¿Y cuándo comienzas? ¿Hoy que comienzas mañana? Es chévere porque sí, o sea, le da uno como ese sustico rico, así. Sí. Sí. Mi vida, ¿cuándo comienzas? ¿Mañana? Mañana, voy a estar desde las 8 de la mañana hasta las 10, toda la semana. No sé. Entonces, no sé. Pues nada. Tiene que ser más temprano. Se recibe. Nico cree que tendría que ser a las 4 de la mañana, Laura. Tendrías ahí con Santiago, con William pero Calderón. El señor director, que es Ricardo, les dijo que está bien, entonces hay que hacerle caso. Él es el tipo que sabe, es un tipo preparado. Entonces hay que hacerle caso a Luis Carlos. Laurita, ¿cuándo? No me lo desautorizan. Laurita, ¿cuándo te fuiste el noticiero que yo me enteré hoy? No tenía ni idea. ¿Cuándo te fuiste así, del pero noticiero? Que estamos viendo. Me fui del noticiero el viernes pasado, bueno. con mucha tristeza, bueno. La verdad, pero también con llena de cosas chéveres, ¿sabes? O sea, hice de todo, ¿sabes? Ay, pasé por todos los programas, por todos los formatos, por todo lo que se podía hacer, y quiero explorar otras cosas, quiero hacer cosas nuevas. Entonces, pues nada, aquí voy, vamos a ver, todo se recibe, todas las críticas constructivas son bienísimas. Pero yo con qué autoridad te puedo criticar, ninguna. Nico, sí, porque tú no tienes experiencia casi en radio. Sí, no, pues qué. Claro. Eso tenía experiencia. No, pero sí te diré las cosas, pero... Gracias, Laura. Bueno, y Nico, no se te permite lo único. La de Nico no tanto, y la de esto no tanto, pero la tuya sí. Mira, el único consejo que yo te voy a dar, porque yo no soy un periodista sino un buen conversador, es la siguiente. No se te ocurra de 8 a 10 bostezar, porque da mucha pena con aquellos que están madrugando en la mesa. Que llevan 4 horas al aire. Sí. Ni se te ocurra bostezar. Nico, ¿hablamos con Laurita Cháchara? Eso, echemos Hablemos cháchara, mijo. Espérame un segundo. Dale, mijo. Eso. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas rico. De actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Tú nunca te has preguntado por qué Nico le chifla a la voz en un momento dado en esta promoción, Laurita? No, se nos fue la señal de Laurita. ¿Y tú ya estás en tu casa? Estoy en la señal. Ah, ¿me oyen? Hola. Ay, hola. Ay, sí, ahí sí. Bueno, aquí estoy. Que no sé por qué le chifla la voz, pero no, Nicolás. Porque se puso una caja y le quedó mal puesta. Sí, y se le sale por una de las carillas. Cada vez que pronuncia una letra... Calvo y sin dientes también. Sí, es un bebé, imagínate, calvo y sin dientes. Mi amor, ¿cuál es como un bebé? Porque estoy de verdad dudando de la situación. O sea, ¿cuál es tu talento en realidad? Dime. Burlarte de ti y cuestionarte, sí, justo. Y desautorizar directores de ti. O sea, ¿cómo me parece? Esto es perfecto, Nico, en serio. Bueno, Laurita, te mando un beso a nombre de todos nosotros, enorme. Los amo, mucha me hacen suerte, mañana falta. Estaré muy pendiente para oírte y si algo se me ocurre te cuento, pero si no te cuentes porque todo bien, mijo. ¿Oíste? No pasa bueno, nada. Por favor, de verdad que sí, respeto mucho la opinión de ustedes, de todos, o sea, todo de verdad que recibidísimo, porque en este momento es que necesito digamos que sacarle todo el jugo a ese potencial que puede ser que esté ahí. Entonces, de verdad que todas las opiniones son bienvenidas y con mucho cariño las recibo. Les mando muchos besitos. Pasen chao. Rico, me hacen falta. Respeta muchos mucho éxitos, nuestra Laura. Opinión, pero no la comparte, sí. Que eso es otra cosa. No, no la comparte. Bueno, Laurita, pues... mi vida, aquí está Santiago Ángel, que nos hace el reporte de lo que va a pasar mañana. Y supongo que en sus avances de lo que pasa mañana está Laura Acuña. Santiago, siento mucho que no estén en el estudio compartiendo manteles. Santiago, buenas noches. Contigo Laura Acuña, amiga de nosotros del alma. Hola Jaime, Laura, bienvenida de parte de toda la mesa, que además quiero decirles está la plana de la mesa de la FM en la mañana escuchando en este momento los originales, ¿no? Ay, qué bueno. Atentos. Para madrugar se dijo. Pero sin presión, Laura, y sin presión. Ni siquiera la idea era que yo estuviera tranquila para mañana. Exacto. ¿No? O sea, siquiera todo bien, ¿no? No hay presión, no hay nada. Laura no falla, hombre. No, pero es orden puntual de Luis Carlos en el chat. Laura Acuña ya en los originales, por favor, escuchar. Así que ahí estamos todos muy pendientes desde que inició la entrevista. Mejor dicho. Bueno, pues, usted sabe lo que es bueno para esa emisora. Usted no se ponga a escuchar otras opiniones, que la gente que dice que la madrugada, que no se quede tranquilo. Usted confíe en lo que usted cree que se debe hacer. En su criterio. Dicho eso. No, Laurita, pero vas a estar... Yo mañana a las 8 a romper. Firme. No le hable así a Laura, por favor. No, tranquilo. Es que la vas a romper, déjela tranquila, déjela, que rompa lo que quiera. Sí, que ella puede romper lo que quiera. Bueno, ella voltea los plátanos con la mano, ¿no? Y eso sí, sí. Eso es otra cosa, le han hecho una fama acá, Laurita, le han hecho una fama, yo no sé qué cuento han contado. Sí. María Juliana, es que uno de los originales tiene que entrar, pero con la espada en alto. Ah, no, lo tengo absolutamente claro. Lo acaban a uno en 5 segundos. Lo tengo clarísimo. Con los taches arriba. Sí, total, total. Bueno, mi vida linda, un beso grande y prepárate para que mañana la saques del estadio. Te queremos. Gracias, los amo. Besitos a todos. Chao. Bueno, Santiago, ahora sí dejemos que Laura se prepare mañana, porque es que le ponen mucha presión. Le toca madrugar mañana. Es un madrugón, se tiene que acostar a dormir ya casi. Tiene que ir a dormir ya. No me molesten a Laura Cuña, ya estoy de mal genio. Santiago, lo único que siento es que no la tengas en la mesa al lado. No puedes trabajar, eso es todo. No, me toca teletrabajo porque... Toca sí, teletrabajo, difícil, ¿no? Bueno, si uno viendo el semáforo que ella presentaba ahí a duras penas, sí. Uno entendía. Nunca miraste el semáforo, nunca. No, él sí lo miraba, no es que no lo oía. Nunca, pero él nunca sí lo miraba. Pasaba el semáforo en rojo siempre. Digamos que no lo escuchaba realmente. Exacto, no lo escuchabas. No, pero ella se le habla un semáforo, pero tú nunca sabes en qué color estaba, si en rojo, en verde. Yo nunca vi el semáforo. Bueno, compadres, pero bueno, me parece una linda adquisición. Además, yo la quiero mucho, entonces todo mi apoyo a Laurita. Bueno, ¿qué más, Santiago? Jaime, pues con problemas esta tarde en Bogotá. Mañana vamos a estar desarrollando este caso porque hoy, ya se los contábamos en titulares, se conoció una joven politóloga que tuvo, según ya nos pudieron aclarar las fuentes de la Secretaría de Bogotá, un contrato, un convenio contractual entre la Secretaría de Salud de Bogotá y la Subred Hospitalaria del Norte de Bogotá, que no tiene ningún criterio para cumplir las características de las personas que debían ser vacunadas en la primera vacunación, y que ella misma, muy inteligente, publicó una foto de su certificado de vacunación en Instagram de la aplicación de la vacuna de Pfizer. La Secretaría de Salud ya está investigando qué fue lo que pasó, pero según lo que hemos podido conversar oficialmente con las fuentes de la Secretaría, ella ya no tiene un contrato vigente, un vínculo contractual. Sí fue funcionaria de la Subred Norte, no en este momento, pero además es que ahí pues hay unos temas probablemente de vinculación política, porque ya había trabajado en el Congreso de la República con algunos congresistas del Partido Liberal y luego pasó a trabajar con Bogotá. Entonces vamos a estar desarrollando el tema para explicar bien qué fue lo que pasó y pues por supuesto decirle a la gente que esto no debe ocurrir, hay que esperar el turno. Primero tienen que vacunarse todo el personal sanitario y las personas mayores. Sí, tienes toda la razón. ¿Cómo va el tema de las vacunas? Pues va mejorando, el ritmo de vacunación va mejorando un poco. Hoy, según la última cifra del ministerio, ya fueron vacunadas en toda Colombia 316.000 personas. Este fin de semana ya llegaron dos cargamentos enormes de Sinovac por más de 900.000 y por más de 500.000 dosis el sábado y domingo. Esta semana deben llegar otras 100.000 dosis de Pfizer. A final de mes deben llegar otras 800.000 dosis de AstraZeneca y también de Sinovac. Este es el mes en el que podría ya comenzar, si las cosas se dan, la vacunación masiva y sobre todo ya salir de esta primera fase y empezar a vacunar a los mayores de 60 años, que además es lo que se espera que ocurra esta semana en Bogotá. Un poco mejor, todavía el ritmo no como se esperaba, pero va avanzando el plan. Bueno, mi querido Santi, ¿alguna cosita más para que la gente sintonice nuestra estación mañana a partir de las 4 a.m. hasta las 10? Jaime, pues mañana que va a estar Laura Cuña a partir de las 8 de la mañana, hay que seguir desarrollando el pequeñito escándalo de la corona británica. Y porque esta tarde pues ya Oprah tuvo que salir a decir que el príncipe Harry le pidió que informara que no había sido ni la reina Isabel ni el príncipe Philip los que hicieron los comentarios acerca de supuesta pregunta del color de la piel del primogénito de ese matrimonio, ¿no? Ha sido algo que hoy ha escandalizado a todo el mundo. La entrevista la pasaron hoy en el Reino Unido y eso va a tener muchos más desarrollos. Por supuesto, pues lo previsible es que no haya ninguna respuesta del Palacio de Buckingham, pero el tema está caliente todavía y lo va a estar por lo menos unos días más. Pero la pregunta es la siguiente, Santiago. Sí. ¿Para qué Meghan Markle cuenta eso? ¿Para hacer esto? ¿Para qué? Yo y después de para decir que no, que es que la abuelita no fue. Ah, bueno. Ah, que fue. Pero además que. Pero ¿quién fue? Que fue Kate Middleton, ¿no? Y es que uno cuenta quién fue, pero no cuenta quién fue. Entonces, ¿cómo es la vuelta? Sí, a ver, ¿cómo hacemos? Imagínense que Luis Carlos y ustedes entrevisten a una persona y el tipo diga, no, pero es que me contaron, pero ¿quién te contó? Es que dame la fuente, o si no, esto no es cierto. ¿Sí o no? ¿Ah? Yo opiné esta mañana Santiago tampoco. Lo mismo que usted. Sí, no, yo estoy dando mi concepto. Porque es que además hay dos elementos que uno tiene que entender en el contexto. Pues ahí primero hay una relación que está rota desde hace mucho tiempo. Entonces, pues uno podría decir que hay un sesgo del corazón de parte de Meghan Markle. Y además la plática que costó la entrevista, ¿no? Eso, digamos, eso. Como para entender. No. Y la casita donde salen, es que de verdad. Es muy modesto. Bueno, muy modesto todo. Sí. Pero vuelvo y te repito, es que. Es que el niño George sí es muy, muy, muy George, o sea, es, sí, es que eso sí, son es que, con sus tirantes. De postal, y, los niños, total. Los niños, sí, de pronto Meghan pues es un poco menos, ¿cómo será eso? Es una raza, una vaina como irlandesa, como de Gales, ¿no, Nico? La de claro, los otros. Pero... El otro es un niño. No, pero tiroles. Es lo que yo pregunto, ¿para qué hace pues ese show para después decir que es que no fue la reina? Si no fue ella y no fue el príncipe, entonces, ¿quién? ¿Qué importa quién fue? O diga quién fue, hermano, es que de verdad. Bueno, pero mañana tienen mucha tela que cortar y los ingleses enfurecidos, ¿no? Sí, pero eso no va a pasar nada, ¿no? Tampoco. Nada. La corona no se va a acabar por esto, digamos. Pues, no se te olvide, yo soy... No, claramente. Yo soy igual de flemático que ellos. Yo soy flemático. Bueno. Nico el más flemático. Usted nació príncipe. Pero no flemático. No, si el peor es Nico, flemático. Bueno, Santiago, muchas gracias. Abrazote, hermano. Cuídate mucho. Gracias por estar siempre aquí con nosotros. En este programa tan querido, hermano. Muchas gracias, ¿no? A ustedes, Jaime. Felicitaciones por la entrevista al maestro Treva. Buenísima. Que estén bien. Gracias, mijo. Gracias, Santiago. Chabuco, Más Feliz Que Ayer, se llama su nuevo disco cubano, a propósito del Bebo Valdés. Me han preguntado por ti y no he podido decir siquiera que te extraño, porque la vida es así, porque el destino también, porque ahora puedo decir soy más feliz que ayer. Ya no me acuerdo por fin ni cuando te conocí, si alguna vez te había extrañado. Y aunque sentí lo que es sentir, hoy siento más olvidar al amor que me creí que siempre me iba mal. Por eso digo, señores, la vida tiene emociones, tiene risas, alegrías sin sabores, pero el amor está ahí, lo puedes hasta esperar. Deja que venga hasta ti, no lo vayas a buscar. Me han preguntado por ti y no he podido decir siquiera que te extraño, porque la vida es así, porque el destino también, porque ahora puedo decir soy más feliz que ayer. Aún no me acuerdo por fin ni cuando te conocí, si alguna vez te había extrañado. Y aunque sentí lo que es sentir, hoy siento más olvidar al amor que me creí que siempre me iba a amar. Por eso digo, señores, la vida tiene emociones, tiene tiene risas, alegrías sin sabores, pero el amor está ahí. Lo puedes hasta esperar, deja que venga hasta ti, no lo vayas a buscar. Me han preguntado por ti y no he podido decir siquiera que te extraño, porque la vida es así, porque el destino también, porque ahora puedo decir soy más feliz que ayer. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Florentino Pérez, el dirigente, el presidente del Real Madrid, ídolo de Nicolás Samper. No diga eso, hombre. Déjeme dar mis ideas. Su negocio por acá. En un día como hoy, Laura me dice que nació Freddie Prinze Jr. Y Jamie Van Der Beek, dos actores maravillosos de la altura de Tom Cruise y de la altura de Billy Martin, de Brad Pitt. Pero pues, yo lo leo, lo que pasa es que sí, no tengo la cultura de Laura. Es que pensé, claro, pensé que no tenía futuro este día, pero hubo más futuro en la muerte. Un día como hoy se murió Hachiko. No me diga. ¿Ves? El perro ese de la película, que eso era con Richard Gere, que se sentó a esperar lo que un día se murió y no volvió. Y Jason Alexander. Que nos contaste que era porque estaba muy bien entrenado. No, ese es un perro muy fiel. Ese perro es japonés. Y está la estatua de él en la estación de tren de Shibuya, en Tokio. Yo fui a verla y lloré viendo Hachi. Sí. Pero los perros son bonitos. Oye, en un día como hoy nació otro que usted ama, Palito Ortega. ¿Ah? No me diga, hombre, Palito Ortega. Gran saludos a Josefina, Cuervo, perdón, y Josefina político. Cuervo, Camargo. Camargo, dice que Cuervo, y político, porque Palito se volvió político, claro, ¿se acuerda que lo hablamos aquí el otro día? Y cantaba mal, de verdad. Hola. Sí, no era un tipo que entonaba, pero tenía carisma, ¿no? Sí, pero qué desafino es de ese muchacho, Dios mío. Sí, era más el carisma que su talento musical. Pues, pero la felicidad. Pongamos la felicidad, por favor, un minutico. ¿Qué es? Pues, bueno, es la infelicidad de esa canción. Pero es que él nunca hizo nada bueno. La otra despeinada, yo sabía qué hacer. Estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente, gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja. De sentir amor. Hoy saludos a María, pero yo sé que a Josefina no le gustaba esto, por favor. Listo, córtalo de pero pa, duro, pa. De tajo. Qué man tan malo, la. Oigan, un día como hoy murió Joe DiMaggio, hombre. Acuérdense que ese man estaba enfermo, ¿no? No me diga. Sí. Murió en 1999. En un día como hoy, el año pasado, murió Max von Sydow, actor sueco que salió en Juego de Tronos, ¿no? Oh, ¿te acuerdas? Que era el man del cuervo. ¿Te acuerdas de los tres ojos? Sí, el... Ajá. Uh-huh. ¡El viejo! El sí, cucho. Sería lo último que hizo. Y él estuvo nominado como mejor actor por la película... Spell de Kankerar de Suiza, perdón, no. Bueno, de Suecia, cálmese. Pero no, de, no, Spell de Pela Kanker. Es que yo no hablo sueco, pero sabe que hablé muy lindo en una época, Mazurka en la cama. Ah. En esa película no se hablaban, sino que el lenguaje de los cuerpos. Era el único lenguaje que se hablaba en esa película. Qué ordinaria es esa película, Teatro Imperio, en rotativa. Bueno, en un día como hoy, pues este sí vale la pena registrarlo. Falleció George Martin, que fue un productor importantísimo de los Beatles. George Martin, recordemos Lucy in the Sky with Diamonds en homenaje a este hombre que fue muy importante. El quinto Beatle, igual que... ¿Que quién? Gustavo Gómez y Manolo ¿sí? Belón y Billy Preston y George. Son como nueve, vamos. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Gente que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Homenaje a las mujeres, Día Internacional de la Mujer. Doy cinco nombres. Kathleen Caricó pidió subvención para su primer proyecto de investigación sobre alguna vacuna en 1990 cuando trabajaba en Pensilvania. No consiguió ni un dólar. En los cinco años siguientes presentó un proyecto tras otro sobre el mensajero ARN. Todos rechazados. En el 95 fue degradada, siendo una bioquímica húngara que había llegado a Estados Unidos siendo ya doctora con una hija de 13 años y su marido sin poder salir de Hungría. En aquel momento, por un problema de visado, a nadie le hubiera extrañado que se hubiera rendido. Pensé en otro sitio, en hacer otra cosa. Confesó a un periódico hace una semana. pensé, tal vez no soy lo suficientemente buena ni lo bastante inteligente. Pero hizo algo inesperado, se quedó en la Universidad de Pensilvania y continuó investigando en el mensajero ARN. Todo está aquí, pensó, solo tengo que hacer experimentos mejores. De no ser por aquella mujer y esa decisión, nunca se hubieran desarrollado las vacunas contra el COVID de Pfizer y de Moderna, las dos primeras que llegaron a Europa. De no ser por otras cuatro investigadoras, tampoco se hubieran desarrollado las cuatro vacunas que tienen más órdenes de pedido para este año en el mundo. Katherine Johnson en Pfizer, Özlem Türeci en Biotech, Sarah Gilbert en la Universidad de Oxford y Nita Patel en Novavax. ¿Para qué más? Buena, buena. Homenaje a las mujeres. Homenaje a las mujeres, los premios Goya. Muy, muy premiada una chica por una película muy, muy floja. Pero, ¿las niñas? ¿Cuál? Es una la historia de unas niñas en un colegio. Eso es todo. Ya. ¿Y? 2 horas. ¿Pierden el año? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Es que es un momento crucial para la historia española, que es en la época de los Olímpicos de Barcelona y de la Expo. Mejor dicho, en el año 92. Fresco. Fresco. La chica se llama Pilar Palomero, su primera película. Patricia López, actriz enana. Natalie Poza en La Boda de Rosa, muy buena La Boda de Rosa. Es una chica que se casa con ella misma. Nico. Yo eché una nota aquí el otro día, sí. No, sí, exacto, ¿verdad? Me voy a casar, pero ¿con quién? Conmigo. Ah, bueno, conmigo. Seguimos. Guión original Pilar Palomero por Las Niñas, actriz revelación John Lespier por Anne. Dirección de fotografía Daniela Callías por Las Niñas, dirección de nueva de Pilar Palomero por Las Niñas, canción original Rosalén por La Boda de Rosa, dirección de producción Ana Parra por Adu, maquillaje y peluquería Batushka Kovic por Aquelarre. Película iberoamericana, bueno, Fernando Trueba, lo olvido que seremos. Película europea, El Padre, qué buena película. Tengo que hablar de esa película largo, con Anthony Hopkins. Cortometraje de ficción, Mabel Lozano, o sea, fue el año de las mujeres, pero no fue el año del rating. ¿Cuál fue la sintonía de los premios Goya que se presentó el sábado pasado de 10 a 12:30 de la noche? Por favor, música. Número de personas. ¿Sí? Sintonía de los premios Goya en número de personas. Cachas, perdón. Creo que me fui súper lejos. Espero, yo no tengo problema. Todos contestaron. Me fui, pero a la porra. Vamos a ver qué dijiste. Porque a mí no hay nada que más me guste que... que se vayan a la porra. Bueno, no sé. Por ejemplo, Laura Hoyos, 5 millones. Me fui lejos. María Juliana Correa, 10 millones. Laura Natalia Franco, 1 millón. Nicolás Samper, 3 millones. Aunque no fue muy pilo, pero sí tiene un puntico, yo creo. Sí. Y tranquilos porque Orlando Rivera puso a todo el país a ver los Goya. 30 millones. Menos uno para Orlando Rivera. Ay, Orly, me salvaste. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Es el rating más bajo desde el año 2006, con una share de sintonía del 26%, el año pasado 3.900.000 espectadores y este año 2.500.000. Chapo para Nicolás. Así en los originales chapo. No pudimos leer más porque tuvimos un programa porque con entrevistas que son muy de vez en cuando. Ganador del tema del día, Nico. Pues mire, el ganador del tema del día de hoy en los originales, pues le digo que, mentira, sí encontré aquí las mujeres que admiran y tal. Bueno, Cucho dijo: mi ricurita Ana Lucía Domínguez, trabajadora, actriz, modelo, empresaria, y hasta le queda tiempo para atender a ese zángano que adoptó y acaba con el mercado de la casa. Qué lástima esa hembra tan mal atendida, Jaime, lo dejo todo. Y Yuyu por dos, que dijo a Joana Bahamón: linda y hace sus cosas sin tanto bombo, ha ayudado a miles de mujeres privadas de la libertad, ha impulsado el talento y las segundas oportunidades. Listo, ¿cómo queda el aripazo con menos uno para Orlando y un punto para Nicolás? Orlando tiene menos 14 puntos, yo tengo menos 4 puntos, María Juliana tiene menos 3 puntos y Laura junto con Nicolás vuelven a estar empatados con menos 1 punto cada uno. Laura, Natalia Franco. Sí, menos 1 punto tiene ella. ¿Qué me decía que... Jonathan que no hoy? Qué pena contigo, pero no hoy. Alcancho a canción, bueno muchachos, así llegamos al final de los originales a las 8 en punto, Emilio. Los invita a todos a que lo acompañen con un programa especial de mujeres en el Día de la Mujer a las 8 en punto en El Sabor de la Noche. Y con esto llegamos al final, deseando mucha suerte a nuestra amiga y compañera. Y que ya deja a los niños tranquilos, que ya les pueden dar carne asada. Laura Acuña. El tema... ¿Qué dice? Adiós. ¿Qué pasa, John Legend? I do. When I think about the messes I made, think about the rest of my days, I wonder if you stick with me or walk away. I think about all of my faults, will you love me just because? Do you believe that we could last forever, babe? Why don't we go all the way? Time that your eyes light up like mine, I know I want that feeling every single night. Am I crazy to think that you could ever want it as bad as I do? I need it more than you could ever realize. Why don't we go all the way? I hope you do too.